Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Buen día. Buen día. José Cabrera, por lo que escuché en controles. En todo caso, a nuestros queridos operadores ahí en Radio Oriental, después de una jornada futbolera. Y la presentación lo dice, bueno, mucho mensaje, alguna que otra llamada de un viejo profesor de Facultad de Agronomía que nos sigue. Les digo, arrancamos 12:30. Mucha gente se me calienta, a veces mis propios compañeros, dicen, pero escuche una cosa, a ver. Nosotros vinimos a hablar a Radio Oriental. Hablamos con el gerente de Radio Oriental. Nos fue muy bien de entrada. Dice, tengo un problema, Veda. ¿Cuál es su problema? Y esta es una radio futbolera. A veces puede ser, no hay problema. Sabemos entender. Y por otro lado, nos interesa estar en Radio Oriental. Así que, lógicamente, hay cosas que son así. Porque si nosotros tuviéramos una radio que su perfil es 100% ecologista y contrata con nosotros un espacio futbolero, le daríamos lo mismo. Bueno, no sé. No, me transmitan el partido más tarde. Estamos de 12:30 a 3:30 de la tarde, acompañándolos con mucho gusto. Y ya tengo en línea, para ir al grano, como dicen los gringos, este domingo 19 de febrero, a Roberto Vaz. No sé qué le voy a preguntar a Roberto ahora mismo, si mirá la pregunta que le voy a hacer a Roberto, si su apellido se escribe con B larga o con B corta, porque a mí, 2x3, en Sabatini Hermanos, por ejemplo, me ponen Vega con B corta. Larga, y yo le digo, che, es Vega, pero con B corta. Buenazo. Y va por el Movimiento de los Comunes y es una de las listas que integra, digamos, una coalición. Somos una coalición, cada vez más grande la coalición, si Dios quiere. Roberto, buen día, ¿cómo te va? Muy buenos días, César. Muy buenos días, audiencia. El apellido Vaz, hay con B larga, hay con B corta, hay con Z y hay con S. Tenés de todos los gustos. El mío es con B larga y termina en Z. ¿Te das cuenta, no? Después de tantos años. Ah, esto sí lo tengo bien. Mirá, lo tengo perfecto. Con B larga y con Z. Perfecto, vale. Bárbaro. Vos sos futbolero de alma, ¿no? Sí, cómo no. Y yo, vos sabés que yo no estoy de acuerdo con esa gente que dice, no, el fútbol, pan y circo. Y bueno, si a la gente no le das unos instantes de distracción con todos los problemas que tiene en la vida, que se sienta a ver un partido de fútbol y por dos horas se olvida de los problemas o una obra de teatro o un recital, y está bueno que la gente tenga esa distracción. No está bueno que nos corran el programa, pero bueno, está ahí, no podemos hacer nada. No, a ver, tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, una de las ventajas es que nos está escuchando mucha gente que habitualmente de repente no está con nosotros. ¿Sabes qué te iba a preguntar, Roberto? Nosotros estamos persiguiendo el gasto del Estado. En el año 2017 el presupuesto nacional ascendía a 5.000 euros per cápita. La base de datos que yo utilizo es en euros, por eso la tengo en euros y prefiero no modificarla. Y actualmente estamos en el orden de los 6.000 euros per cápita. Pero más allá de eso, tú que vives ahí en el centro de Montevideo, la intendencia construyó la ciclovía. ¿Cómo está funcionando eso? Porque hay dos aspectos acá. Primero, el económico y segundo, el de funcionamiento. Se viene a parecer a lo que están haciendo en el parque de Punta Espinillo. Están gastando 55 millones de pesos y acá, como le dijimos a todos los funcionarios de la intendencia que vinieron, no consultaron ni a los funcionarios del parque. ¿Cómo está funcionando la ciclovía, che? Bueno, la ciclovía es un mamarracho que sin duda en un tiempo más la van a terminar sacando, ¿no? Porque la de avenida 18 de julio, que es la supuestamente, por lo menos la principal avenida de Montevideo, es angosta para ser una avenida. Fíjate que tenía 3 carriles para hacia el centro de Ciudad Vieja y 3 para afuera. Ahora, al poner la ciclovía, le sacaron uno de los carriles que van hacia el centro. Quedan solamente 2. Pero de esos carriles, uno para los ónibus. Entonces queda un carril solo para autos, motos, camioneta, algún que otro camión que anda, un solo carril. Y se le da un carril para los ciclistas, cuando no justifica el tráfico que hay de bicicleta con el resto de estos otros vehículos. Mira, yo te voy a poner un caso que me pasó. Una vuelta tuve que ir un sábado hace un par de semanas atrás del Hábitat a hacer una gestión. Llegué 9:10 de la mañana, estaba cerrado. Abría 9:30. Digo, bueno, me voy a quedar a esperar. Y mientras espero, le voy a contar a ver qué tráfico hay, cuántos autos pasan y camionetas y motos y cuántos ciclistas. Y voy a contar hasta 100, para hacer un estudio. En el rato ese, que habrá sido unos 10, 15 minutos, pasaron 100 vehículos entre autos, camionetas y motos, 7 ciclistas y un monopatín. Y uno de los ciclistas pasó por fuera de la ciclovía todavía. O sea que fíjate que si estamos hablando de 7 a 100, no podés sacar un carril a los vehículos para darse a la bicicleta. Es un disparate. Complicás mucho más el tránsito. Pero la ciclovía esta, que se habla de la ciclovía de Carolina, no es de Carolina. La Carolina la robó la ciclovía. Fue una idea de Daniel Martínez de la administración Frente Amplista anterior. Daniel Martínez hizo ciclovías por todo Montevideo. Y mirá que no estoy en contra de la ciclovía. Están muy bien porque sacan a los ciclistas del tránsito, le dan un espacio aparte. Yo acá en mi barrio tengo en Ocuar, en Nueva Palmira, ciclovías. Hay ciclovías en las aceras de Boulevard Artigas por la vereda, hay en Avenida Italia por los canteros, lugares donde no molestan el tránsito. Pero está mal la ciclovía en 18 de julio, la podían haber hecho por Colonia, por Mercedes, por otra calle menos transitada, porque 18 de julio ya era angosta y ahora con esta ciclovía más angosta quedó. Y Daniel Martínez, en la administración anterior, la propuso para hacerla, pero sus técnicos le dijeron que no era recomendable y echó para atrás el proyecto, no lo hizo. Ahora no sé si Carolina consultó otros técnicos o es un capricho como le dio con el Antel Arena, donde se desparrama plata, se tira plata, seguramente hay algún vuelto para alguien ahí, ¿no? Y bueno, y la hizo, está, pero... ¿Cuánto costó? ¿Tenés idea de cuánto costó al final? Mira, información la única que hay es de la intendencia, pero yo pienso que hasta ni debe ser muy confiable, ¿viste? Hablan de $1,000,000 más impuestos, no sé los impuestos cuáles son, pero seguramente debe haber costado bastante más que eso. ¿Cuántas cuadras son? 30 más o menos, ¿no? Las cuadras, medio, sí, medio carita, Sí, es un disparate, aparte no arregla el tránsito, porque los ciclistas, el problema también es que los ciclistas no respetan las leyes, cruzan, no todo obviamente, ¿no? Y no estoy en contra de los ciclistas, mirá que hay gente que no puede tener un auto, una moto, el ónibus está muy caro y bueno, se mueve en bicicleta, está perfecto, lo defiendo. Lo que está mal es esta ciclovía, y lo otro que está mal es que muchos ciclistas no respetan las normas, pues los ve por arriba de las veredas, los ve andar contramano, lo ve cruzar con roja. Yo el otro día, mira, en la Plaza Serena voy a cruzar en Daniel Muñoz, espero que me habilite la luz verde, cuando me habilita voy a cruzar, una mujer en bicicleta miró para el costado, vio que no venía el auto y cruzó y casi me atropella, la empujé, casi se cae. Como vio que no venía el auto, se tiró y no miró que estaba la luz verde para los peatones. Es muy común, como también, mira qué pasa, que lo he visto acá en la ciclovía, gente que ve que no viene el auto, cruza y no ven si viene en bicicleta. El otro día casi atropellaron a uno porque la gente también muchas veces no respeta. Pero el tema de los ciclistas es que no respetan porque no tienen sanción. Vos sabés que si no hay sanción, el respeto medio se pierde. Si en un partido de fútbol que estábamos hablando recién no existieran las tarjetas amarilla y rojo, y se mataban a patadas, no se pegan por, menos lo de Feni, menos lo de Feni. Escúchame una cosa, de noche ahí, ¿cómo? Te lo pregunto de verdad, sin saberlo, porque hace un tiempo ya que fui de noche y tuve que andar haciendo unas cositas ahí de noche, tarde, y vi que estaba bastante problemática la cosa, ¿no? ¿Cómo está últimamente la noche ahí en el centro mismo de Montevideo? Mira, yo de noche en el centro ando mucho porque yo estoy viviendo a 10, 12 cuadras, 18, estoy acá en Villa Muñoz. Pero por el comentario de los clientes que van al comercio, es muy complicado. Sobre la avenida 18 de Julio, la principal avenida, se están drogando, duermen ahí, la gente sale, le piden plata, se ponen pesado, ahí drogados, obviamente, alcoholizados, y se complica, es muy complicado. Hay gente que los tiene en la puerta del edificio y no puede salir. El otro día, mira, una compañera que tenía una peluquería en Colonia, no podía abrir, pues tenía uno acostado mismo en la puerta, y le pidió que se saliera, no salió nada, llamó a la policía demoró una hora en venir, y la mujer no podía entrar a trabajar. Está muy, muy feo, y cada vez aparece más gente en situación de calle. Porque yo estoy todo el día ahí, los conozco a todos, y todos los días veo gente nueva, y lo que estoy viendo ahora, que no se veía, es muchas mujeres, cantidades de mujeres que están en situación de calle, que conviven con estos otros, duermen ahí, están todos para la droga, ahí vendiendo, cada vez hay más gente vendiendo droga en la calle, ya no tienen que ir a la boca, ya se la traen ahí la droga, y nadie hace nada. Hay cámaras por todos lados, pero no sé si no las usan las cámaras, no sé qué pasa, la situación está cada vez peor. Mirá, del centro han hecho un gran asentamiento. Vos salís de tu casa y tenés el asentamiento en la puerta, en la vereda. Bueno, tenemos una solución, que un día de esto vamos a hacer consultas para ver qué les parece a todos ustedes, pero creo que después de pensarla mucho, es un intento de solución que puede andar. Bueno, te mando un abrazo, Roberto Vaz. Adelante, y un saludo para todos por ahí. ¿Me dejas hacer un agregado? César. Hace unas 2-3 semanas el Ministerio del Interior iba a hacer un operativo de saturación en el cerro, porque habían aumentado mucho los delitos, que salió por los noticieros en todos lados. El operativo consistía en parar vehículos, parar gente, revisar armas, drogas, ver si había gente requerida, y estaba bien. La idea es buena, pero ¿qué pasa? Lo avisaron 3 días antes. Entonces, los que tenían algo que ocultar ese día no salieron. Salieron hasta la noche anterior y esperaron a la noche para salir. Es un disparate que avisen que van a hacer un operativo, porque esto justamente resulta por el efecto sorpresa, pero si le saca el efecto sorpresa, no sé. Solo el comentario ese quería hacer. Bueno, un abrazo. Un abrazo, César. Buenas. Era como cuando a cada rato reventaban un cajero, aquel arreglo. ¿Se acuerdan que había un arreglo para reventar algunos cajeros y otros no? No. Y y ustedes saben que después se terminó eso. Y a mí me llamaban, me hacía gracia, porque era como que le estaban indicando a qué cajeros podían ir y a qué cajeros no podían ir. De golpe eso, por arte de magia, se terminó. Bueno, hoy tenía calculada una entrevista que ya se las habíamos anunciado, con Ana Rosengård de Libertad Sanitaria. Esa se frustra porque Ana se tiene que ir para el interior y se le iba a complicar un poquito, y entonces gestionamos otra entrevista que estaba por salir con Sergio Somaruga para hablar de un tema bien importante, como es este plebiscito en contra de las AFANAPs. Y también se nos frustró porque Sergio dice: no puedo, ¿sabes qué? Me acordé que tengo el cumpleaños de no sé cuánto. Bueno, no hay problema. Hacemos estas entrevistas, si se puede, el domingo que viene, y entonces me voy a dedicar a un montón de información nueva que recibí y que quiero compartir con ustedes. lamentablemente está relacionada al uso de los venenos. Los venenos, por ejemplo, los agroquímicos tóxicos, y también a otro de los venenos que espero que ninguno de ustedes se ponga, porque hay bastante información ya, que es la vacunita COVID que Luc Montagné precisamente fue el primero en catalogar de veneno. Pero, entre otras cosas, ya estoy llamando a Oscar Alfredo Di Vincenzi en Alberti, provincia de Buenos Aires, porque, listo, nosotros ya vamos, Oscar, nosotros vamos a estar mañana por el canal rural del Uruguay, vamos a estar los lunes de 13 a 14 horas. Ahí vamos a estar entrevistando a dos referentes fundamentales del ambientalismo, de la lucha que se está dando para que no caigamos en lo que Mr. Summers, aquel presidente del Banco Mundial, nos adelantaba, es decir, el traslado de todas las industrias contaminantes al hemisferio sur. Justo lo tengo por acá y de repente lo leemos. Y otra de las novedades que tenemos es que Oscar Alfredo Di Vincenzi, que está haciendo por Peri Radio, peri.org.uy, el programa en vivo que va de lunes a viernes de 19 a 21 horas, también va a estar saliendo para el Uruguay al aire por la colega que luego retransmite este programa que estoy haciendo, CX30 Radio Nacional. Y esta semana estuvo entrevistando a una señora de Aguas Dulces que estuvo hablando de toda la problemática que se está gestando en aquel balneario con la colocación de grandes rocas, de las cuales habló nuestro profesor Panario. Habló y nos adelanta también que lo que estamos haciendo es un error muy grande. ¿Cómo te va, Torito? Bueno, Domingo, bien, acá estamos, tranquilo. Bueno, estábamos esperando que termine el partido para escuchar el programa y, bueno, y editando un poco de audio para el programa que viene el lunes. En Temperley, provincia de Buenos Aires, que tenemos algún oyente que es hincha a muerte del programa y muy futbolero, porque tengo entendido que ahí en Temperley son muy futboleros. Me estaba anunciando que ni bien terminara el partido de fútbol que estaba transmitiendo la gente de Goñi, iba a estar escuchando nuestro programa. Nosotros te estuvimos escuchando a vos en esta entrevista que nos parece de interés de toda la audiencia, compartir por lo menos un tramito en el día de hoy. ¿De qué estuvieron hablando precisamente? Sí, cómo no, si quiere vamos al audio de la entrevista y después dialogamos. Sí. Vamos. Aparentemente conoce las leyes urbanas. Las leyes urbanas indican que esa zona de la que estamos hablando es fiscal y de dominio público. Ahí va. Y de dominio público significa que es de todos. Sí. Uruguay tiene una ley que se llama Ley de Código de Aguas, que establece que a 150 metros de la pleamar es playa. Por lo tanto, es público. Y sobre eso, la discusión posible es desde el año 1946. Seguimos nosotros, a ver, Di Vincenzi, si me estás escuchando ahí, hola. Ah, atento, Di Vincenzi, porque la dejaríamos por ahí porque está saturando. ¿En qué momento fue que se empezaron a apropiar del espacio de dominio público? Bueno, fue en La vamos a dejar por ahí porque está saturando la nota, la vamos a dejar por ahí, le vamos a pedir Oscar, te vamos a pedir que tú mismo nos vayas comentando porque está saturando la nota, no se está escuchando bien. Contanos vos mismo de qué se trató la conversación, por favor. Adelante. Ahí va. Bueno, sí, estaba saliendo directamente del editor, por eso quizás estaba muy fuerte. Por eso yo le pasé un audio al operador. Si quiere lo puede cortar. Nos estaba explicando puntualmente la historia que tiene el Uruguay en cuanto al tema de las leyes de costa y demás, y fundamentalmente la burrada que le contestaba al alcalde Olivera, que decía que este lugar no sabía si era público, y es exactamente así, es un espacio de dominio público. Al ser un espacio de dominio público no puede ser utilizado por un privado para su propio beneficio. Nos explicó desde cuánto tiempo es que en el Uruguay se vienen armando y tratando estas leyes, y también después nos encontramos con que en Rocha habría una especie de reconfiguración de todos estos inmuebles que interpretan que la propiedad es del privado, pero el espacio es público, por lo tanto es ilegal. Pero se le buscan eufemismos para ver si se puede cobrar un impuesto, una tasa en este lugar. Por lo tanto, es un tema de discusión muy importante porque se están pisoteando las leyes, se está sobre lo ilegal. Por otra parte, el alcalde Olivera también lo dijo con sus propias palabras, que él estaba muy rayando sobre lo ilegal. Y digo, en este contexto, ¿a quiénes le creemos? Lo que ha estado pasando durante las últimas décadas, y todo esto en democracia, es que una cantidad de gente se ha ido adueñando de lo que no es suyo y se han construido casas hasta mismo casi que donde rompe la ola. Mismo el caso de Cabo Polonio, donde tenés casas de políticos, tenés casas de gremialistas, tenés casas de funcionarios que ganan muy bien del Palacio Legislativo, y entonces acá es como que lo que no era de nadie, a partir de este momento como que es mío, y de esa manera lo que está pasando es que lo que es de todos al final se transforma en cosa de unos pocos. Exactamente. Permitime que lo diga. Yo le diría al operador a partir del minuto 2. No, siga usted que va lo más bien, siga usted que va lo más bien. Entonces vos contanos un poquito más por las dudas, porque de repente se nos entra a complicar. Contanos un poquito más de qué se trataba y en todo caso después lo ajustamos. Perfecto. Casualmente, miralo, nada es casual en este mundo tan pisoteado. La misma situación está ocurriendo del otro lado del río, o sea, ya casi en el mar, que es las costas de Mar del Tuyú, tienen exactamente la misma problemática. Construcciones sobre una línea imaginaria que parecería que sea donde comienza lo privado. Y el espacio de dominio público sería la costa, la playa, que no es lo mismo costa ni playa, ¿no? Pero en realidad, lo que ha sucedido es que el mar comió toda la construcción que estaba supuestamente en lo privado y derrumbó todo lo privado en las costas de Mar del Tuyú en la Argentina, en las playas bonaerenses. Fíjate vos que es exactamente el mismo contexto, con la diferencia que aquí los funcionarios están tratando de ver si pueden rescatar algún impuesto. Y cuando, por un lado, dicen que están rayando lo ilegal y sabiendo que están estas construcciones, que son nada más ni nada menos que un gran negocio inmobiliario, porque de las 400 casas, como nos contaba María Inés Granja Sumit, de las 400, el intendente decía 500, bueno, más a favor de ellos porque van a cobrar 500 impuestos. La mayoría no viven ahí, entonces son el negocio de alquiler. El alquiler se está cobrando alrededor de $100 diarios. Fíjate vos que estamos hablando de un montón de dólares que están en un circuito inmobiliario por fuera de lo legal. Y en este caso se enojan con la gente que está reclamando el espacio de dominio público. Es como si yo mañana construyo mi casa con mis materiales en tu chacra. No, en la calle, acá no. Pero después no podés tener acceso a tu chacra porque yo construí con mi material y digo, claro, los materiales son del privado. Sí, sí, pero está construido sobre un lugar que no tiene tu propiedad. O sea, es un espacio de dominio público. Sí, por otro lado se va perdiendo la playa y un día de esto va a venir una ola más o menos poderosa y se va a llevar un montón de gente que alquiló y por ahí estaba durmiendo, porque es lo que está diciendo la gente que sabe y entre otros el doctor Panario. Es decir, la playa necesita de esas dunas y al construirla encima se impide el movimiento de arena y lo que pasa en esa maravillosa playa de Aguas Dulces, que Cachita con más de 90 años, una de las ex votantes del Frente Amplio que terminó siendo una hincha maravillosa para nosotros del Peri y que conocían esa playa desde que eran niñas pequeñitas, nos decía que era una de las playas más seguras de toda Rocha, en donde su papá los dejaban con toda tranquilidad. Eso ya no está pasando porque evidentemente las playas se van profundizando en la medida que impedís el movimiento de la arena, cosa que arrancó tempranamente con las plantaciones de pinos que se hicieron en la época de la dictadura, también vale decirlo, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, lo explicó el doctor Panario sobre esta situación del movimiento de las corrientes y las olas que hacen el recambio de arena y cuando se encuentran con estas moles que son piedras, la señora María Inés me explicaba que esas piedras cuestan mucho dinero trasladarlas de un lugar al otro. O sea, acá no estamos hablando de gente indigente que no tiene dónde vivir y que construye a la que te criaste en un lugar. No, se están haciendo construcciones que son muy importantes y se está haciendo movimiento de suelo muy importante y no se está teniendo en cuenta esto que explicaba Panario sobre la importancia de las arenas y de las playas en este sector de la República Oriental del Uruguay. Bien, nos estamos quedando de a poquito nosotros sin el Uruguay natural y todo aquello que supimos disfrutar nosotros desde pequeño, incluso en playas de Canelones, que para mí eran verdaderamente maravillosas porque era lo que uno conocía en la medida que venía a visitar lo que hoy son sus tías abuelas, de a poco nos venimos quedando sin el Uruguay natural. Esto va a tener que ver con uno de los temas que voy a tratar más tarde, porque tengo una nota maravillosa para compartir con ustedes por acá. Mañana te felicito por este logro de comunicarte con los vecinos de Aguas Dulces y mañana te estaremos escuchando a partir de las 19 horas por Peri Radio, peri.org.uy. ¿Cómo está el tiempo por ahí en Alberti, provincia de Buenos Aires? ¿Está como acá, que está nublado y no quiere llover y sigue la sequía? Y acá arrancó nubladito, pero ahora salió el sol y está quemando lindo, así que bueno, caluroso, un domingo caluroso y con poca agua. ¿Sabés que todos los planes de Milei tendrán éxito o fracasarán según cómo le vaya con el cultivo de soja y de maíz transgénico, ¿no? ¿Te imaginás? Eso es así, ¿sabías, no? Sí. Sí, están apostando todo a tener algún tipo de cosecha buena. No podemos hablar de cosecha récord, se ha perdido, o según lo que dicen algunos especialistas de la agroindustria, se ha perdido un 50% de lo que se había sembrado, pero por el momento no están teniendo pérdida y seguramente que con un dólar a más de 800 pesos el oficial y las retenciones que existe a la soja transgénica, al maíz transgénico, le va a beneficiar si sigue lloviendo, porque el maíz estaba muy chato y esta lluvia de unos 70 milímetros le pegó una empujada como para que puedan prosperar un poco. También lo mismo pasaba en la soja. Y bueno, están especulando sobre este laboratorio a cielo abierto que es la agroindustria. Uno de tus columnistas, el señor Estanislao Valdés, que me lo robaste, de las Sierras de Rocha, me anotició y me pasó toda la info de que hay datos para el Uruguay, y tal vez los hay para la Argentina, porque estamos hablando de lo mismo, de reconocimiento de mermas en la producción, en el rendimiento de los cultivos de hasta un 20% por la fitotoxicidad que provocan ellos mismos al aplicar herbicidas, es decir, se están enterando de lo que siempre supimos los que trabajamos en horticultura, ¿no? Que esos productos químicos se van, se van acumulando y definitivamente te empiezan a producir a la larga disminuciones que no son pequeñas, ¿no? Del orden del 20% del rendimiento. ¿Qué te parece? No, y eso lo veníamos diciendo hace un rato largo, creo que lo hablamos el año pasado sobre que el modelo agroindustrial seguramente nosotros no vamos a poder hacerle mella, pero entre ellos se van a ir comprando y pisoteando. La agroindustria tiene los días contados, decía un amigo Telechea, y los agrotóxicos ya están mostrando su peor faceta, que se ve en los ríos, que se ve en los estanques, que se ve la cantidad de bacterias, de aguas contaminadas, de sequías, del robo de agua. Yo el otro día estaba leyendo algo que tenía que ver, que estaba muy cerca de esta aldea, que estamos a 90 kilómetros de una gran laguna, que es la Laguna de Gómez, en Junín, provincia de los Malos Aires, y en realidad estaban secuestrando el río Salado para poder tener agua río arriba, pero río abajo hay una sequía muy importante que ya se viene viendo directamente, más allá de toda la obra hidráulica que se estuvo haciendo, que es comparativa a lo que quieren hacer con el río Uruguay, es hacer el dragado para que puedan transitar por esa hidrovía. Es todo un combo de complejidades que a la larga y a la corta, lamentablemente, nos estarán dando la razón de que esto se iba a terminar en algún momento. Bueno, más o menos así era que iba a estar arrancando, y ya que me levantás el córner, está colapsando esto, está colapsando no tan, digamos, lentamente como más o menos algunos calculaban, sino que viene colapsando bastante más rápido. Gracias, Torito, hasta mañana a las 19 horas por Peri Radio, peri.org.uy. Un fuerte abrazo. Vi que estaban entrando mensajes, probablemente. Gabriel de Temperley, ¿qué dice, amigo? Ayer triunfó el local, el Celeste del Sur, dice, y me manda una foto. Mirá, jugó con Rago en el de guardameta, en el arco. Souto, Masur, Escolari y Sosa, en la línea de cuatro, en el mediocampo. Mirá, ¿quién te iba a decir, Gabriel de Temple, y que de acá los leyéramos, no? Valdunseide. Mira el apellido rarísimo, Valdulcey, Lucero y Da Campo. Y adelante Artucci, López y Imber. Temperley está nublado, 27 grados de temperatura y 29 de sensación térmica. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, vamos a poner una pausa y después nosotros... vemos que esto, capaz que, ojalá que estemos equivocados, ¿no? Pero vemos que esto está a punto de colapsar, dice Vega, pero ¿para cuándo hay que prepararse? No sé, nosotros nos preparamos siempre por aquello que dijo Jesús. Ustedes por las dudas, dice, estén preparados, más o menos así, si fuera gaucho, lo hubiera dicho. Pero nosotros preferimos entrar en discusiones bizantinas. Por ejemplo, nos ponemos a discutir acerca de si es bueno o si no es bueno comer carne, si es mejor comer vegetales, que filosóficamente y que moralmente, que es mejor que una cosa que la otra, y yo digo, más o menos me arreglo con el Nuevo Testamento siempre. No, la verdad que no me gusta mucho leer el Viejo Testamento. No me gusta nada. Y leo que esta discusión tiene 2000 años, puesto que en Romanos 14 ya decía, reciban bien a los cristianos, es decir, a los que todavía no entienden bien si en algo, lo que Dios ordena, si en algo no están de acuerdo con ellos, no discutan.

Glifosato igual leucemia, malformaciones embrionarias y abortos espontáneos. En algunas localidades argentinas, la justicia ya inhabilitó el uso del glifosato al comprobarse que atraviesa la barrera placentaria, generando efectos no deseados en los embarazos y aumentando los casos de leucemia en niños. El biosfenol A, BPA, es tóxico disruptor endocrino y probable cancerígeno. Se encuentra en muchos tipos de plástico de uso diario. Por eso ha sido prohibido en muchos países. ¿Por qué no está prohibido en Uruguay? Días de comunicación con el PERI. cesar.vega@parlamento.gob.uy. Despacho, teléfono 2-924-9947, de lunes a viernes, de 12 a 18 horas. Sede, Eduardo Acevedo, 1466, frente a la universidad. Teléfono 2-401-3746, de lunes a viernes, de 12 a 18 horas. peri.org.uy. Partido Ecologista, en la tarea de ser útiles. Muchas gracias, compañeros. La 1:10 de este domingo 19 de febrero. Nos queda el próximo, el 25, ¿no? Sí, 25, ¿no? Y luego arranca marzo, y yo decía esta madrugada, aquí mismo en Oriental, que un niño que estuviera siendo concebido, hay que ser valiente también, hay que ser valiente, pero bueno, así es la vida, es nuestra naturaleza. Un niño que fuera concebido por estos días va a nacer y va a haber otro gobierno. ¿No? Más o menos me dan los números por ahí, capaz que me le estoy errando. Y ojalá que sea el mejor de todos los gobiernos que vaya a tener el Uruguay, de verdad, ¿eh? Porque yo creo que nos lo merecemos. Para eso muchas cosas tienen que cambiar. Tenemos que terminar con estas discusiones tontas y bizantinas. De verdad, estaba leyendo de verdad, ¿no? Me dijo una señora que llamaba mucho Dinora, Testigo Jehová. Querían llevar para los Testigos Jehová con todo. Yo soy cristiano. Bueno, sí, pero usted, Vega, mandaba los de la Atalaya, venían desde el cerro hasta acá y todo. Más o menos uno, educadamente, ¿no? Les decía que no permitan que por insistir. Entonces estábamos hablando, yo le decía recién a mi familia, ¿cómo sería que Jesús más o menos le decía esto a sus discípulos o a la gente, porque dos por tres entraba a los templos y los sacaba a patadas también, ¿no? Vamos a entendernos, pero me imagino que más o menos se los decía tranquilamente, no permitan que por insistir en lo que se debe o no se debe comer se arruine todo lo bueno que Dios ha hecho en la vida del hermano débil. La verdad es que toda comida es buena, termina diciendo. Sería bien productivo que al discutir estas cosas nos diéramos cuenta que se vienen discutiendo desde hace 2000 años y nos concentráramos en lo que verdaderamente es, por lo menos desde nuestro punto de vista, importante para nosotros. El sistema, sin duda, no es que vaya a colapsar. Desde mi punto de vista, ya colapsó. Si ustedes hacen un raconto de lo que ha pasado en los últimos 50 años a nivel medioambiental o de endeudamiento o de valores, de lo que quieran, van a ver que no estamos bien. Y uno de los lugares del mundo en donde estamos mejor, con un montón de problemas, es acá en Sudamérica. Y yo diría, haciendo más hincapié, es acá en la República Oriental del Uruguay. Entre otras cosas porque somos pocos. Ayer estaba escuchando unos programas argentinos haciendo referencia, bueno, la cantidad enorme de pobres que tiene la Argentina. Y si nosotros fuéramos 7 millones de seres humanos acá, quédense bien tranquilos que tendríamos el mismo índice de pobreza que hoy tiene la Argentina. Porque, entre otras cosas, nuestro endeudamiento por cápita es muy superior. De momento, apenas que estamos pagando intereses. Y justo encontré la carta de Lawrence Summers, que un día le leí al flaco Figares, y decía el vicepresidente del Banco Mundial hace 30 años, más concretamente 32. ¿No debería el Banco Mundial alentar una mayor transferencia de industrias sucias al tercer mundo? Preguntaba. Numerosos países se encuentran muy limpios, por lo que sería lógico que recibieran industrias sucias y de residuos industriales, ya que tienen una mayor capacidad de absorción de contaminantes sin que se produzcan grandes costos. Los costos de esta contaminación están ligados al aumento o retroceso de la mortalidad. Desde este enfoque, fíjense con la frialdad que hablan, ¿no? Y nosotros discutiendo boludeces, ¿eh? Y bueno, y no nos cae la ficha que nos tiene que caer. Desde este enfoque, una cierta cantidad de contaminación perniciosa debería ser realizada en países con costos más bajos, con menores salarios, por lo que las indemnizaciones a pagar por los daños serán también más bajas que en los países desarrollados, le faltó decir, en los que nosotros vivimos. Pocas cosas puede inventar el ser humano, en realidad hay que abandonar ese ego gigantesco que tenemos y que cada vez estamos peor, porque con esto de los telefonitos celulares, para mí estamos peor. Pero si hay una cosa que yo inventé, diría el doctor, es decir que afortunadamente la luna no fue habitable. Porque si la luna hubiera sido habitable, estaban todos ellos allá mirándonos a través de sus telescopios, por decirlo de alguna manera, viviéndolo más bien, y todos los pichis, así nos llamarían, en el planeta Tierra. Y me imagino a uno de ellos diciendo, ¿vas para la Tierra? Sí, llévame la basura. Los costos de esta contaminación están ligados al aumento o retroceso de la mortalidad. Creo que la lógica económica que existe en la exportación de una carga de basura tóxica a un país con salarios más bajos, esto por lo menos lo está haciendo también China en África, ¿no? Porque nada de que los chinos se salvan, vamos a entendernos. Y nada de decir también, porque están los anticomunistas, se pasa. Dice, ahora China es la que más contamina. ¿Ah, sí? No me diga. ¿Y los United States? O como dijera una vez de una conferencia en Conventuales en el año 1985, todo esto lo estoy diciendo para tratar de acordarme el apellido, pero no me acuerdo, el cura Jorge... Dice, miren que acá en el Uruguay también hay nortes. Y agarró y dibujó el mapita del Uruguay. Porque siempre le echamos la culpa de todo a los del norte. Creo que esta lógica económica hay que tenerla en cuenta, dice. Las sustancias cancerígenas tardan muchos años en producir sus efectos. Repito. Lo tenía claro Lawrence Summers del Banco Mundial, ¿no? Las sustancias cancerígenas tardan muchos años en producir sus efectos. Esto va a tener que ver con el audio que voy a compartir con ustedes y que me mandó el doctor Jesús Costa, donde Nicolás Olea, un capo, da una charla magistral a los estudiantes de agronomía de Costa Rica. Y deja claro que no podemos seguir utilizando estas porquerías venenosas a lo cual nosotros le llamamos agroquímico tóxicos. Y hay un proyecto en el Parlamento Nacional presentado por quien les habla y que me lo están encajonando algunos cuantos diputados del Frente Amplio y otros cuantos diputados de la coalición multicolor. Afortunadamente, tengo de mi lado, por ejemplo, al diputado Rafael Menéndez, de Cabildo Abierto, y algunos diputados del Frente Amplio y de la coalición multicolor. Pero son minoría. Escuchen, escuchen, escuchen lo que dice, diputados, colegas, como dicen ustedes, escuchen lo que dice Summers. Escúchenlo. Porque por algo lo dice, ¿no? Las sustancias cancerígenas tardan muchos años en producir sus efectos, por los que estos serán mucho menos llamativos en los países con una experiencia de vida baja, es decir, en los países pobres, donde la gente se muere antes que de cáncer y otras cosas. Estas palabras, porque eso es por un asunto que yo interpreto que tiene que ver con el pacto satánico, ellos tienen que decir todo lo que están haciendo. Con respecto a la vacunita venenosa, lo han hecho. Estas palabras fueron publicadas en The Economist, en Inglaterra. El título fue "Hay que darles de comer contaminación". Lauren Summers posteriormente fue secretario del Tesoro del presidente Bill Clinton. Y en el momento es, bueno, ahora no, porque ya se jubiló, profesor de la Universidad de Harvard, donde muchas veces se forman en sus posgrados los economistas latinoamericanos. Una cierta cantidad de contaminación causante de enfermedades debe hacerse en el país de costo más bajo. Creo que la lógica económica de descargar basura tóxica en aquel país donde existen salarios más bajos es impecable y debemos encararla. Esto está todo entrecomillado, ¿no? Summers indicó que a cualquier motivo moral o preocupación social acerca de tal acción se le puede dar vuelta y ser usados más o menos eficazmente contra cualquier propuesta. Bueno, eso que hace César Vega y tantos otros que se empiezan a preocupar por la salud de la gente, eso se puede dar vuelta. Se arregla. Summers escribió, siempre he pensado que los países de baja densidad de población, como por ejemplo el Uruguay, le faltó decir, están infinitamente más limpios. Así que esto no puede ser, tenemos que ensuciarlos. La lógica económica que justifica que se vierta un volumen de residuos tóxicos en el país de salarios más bajos. El informe del Banco Mundial con respecto a la instalación de plantas de celulosa es tan surrealista que hasta afirma que hay sardinas en nuestro río Uruguay. ¿Sabes lo que voy a hacer con esto? Ya lo voy a romper, porque lo he leído en demasiadas oportunidades. Me cansó. Es como dice nuestro Señor Jesucristo, el que no quiera escuchar, que no escuche. ¿No? ¿Cómo fue que dijo? Algo así, ¿no? Buenos días, les habla César Enrique Vega, Ramón P. de Agostini, Mascassini, un montón de tanos y vascos más, representante de casi 33.500 almas orientales en el Parlamento Nacional y por el PERI. Ingeniero agrónomo de profesión, consciente, campesino en formación permanente, ser humano, bueno, porque no, es que está de más esto de ser bueno, como dice la lluvia ahora, porque es jodido ser malo. Imagínese un viejo nabo que llega a malo a los 90. Unido en la fe y la esperanza con muchos orientales y seres humanos. Sanos, anti cabeza retorcida, anti agenda. No le puse 2030 porque ha habido varias agendas. Ahora estamos para la agenda 2030. Pero ha habido varias. Es más importante para mí decir que soy poco amigo, señor de... ¿Cómo lo diría el prócer? A ver, pará. Soy poco amigo, señor, de la formalidad y superflua. La verdad simple y clara es la expresión de mi lenguaje. Yo creo que se las chantaba más o menos así. Qué frase maravillosa esta de la frase de Artigas, ¿no? Y es más, dice, yo soy poco amigo, señor, de las formalidades superfluas. La verdad simple y clara es la expresión de mi lenguaje. Les pido ayuda para la difícil tarea de informar y alertar a nuestro pueblo. ¿Quién lo dijo a esto? ¿Quién lo dijo a esto? Alguien que hizo un discurso maravilloso para que nos avivemos los seres humanos en contra de las mafias del secretismo. Alguien a quien después de hacer ese discurso le pegaron unos balazos. Y tengo un sueño. Bueno, esto es bastante fácil, ¿no? I have a dream. Yo también tengo un sueño. Pero es realizable... Mi sueño, que espero que sea el sueño de todos ustedes, porque es un sueño lindo, siempre y cuando todos nos pongamos a pensar un poquito antes de ir a votar. Porque nos tenemos que dar cuenta hace rato, Manuel, un querido compañero frente amplista de toda la vida y que ahora es más perinista que nosotros mismos, dice, hay que hacer una calcomanía grande, yo me encargo. Está una de ellas en la puerta del local del Peri, Eduardo Acevedo, 1466, teléfono 2401-3746-092-291330, de lunes a viernes de 12 a 18. Ya, listo, ya lo pasé. Hay una actividad importante, ¿eh? Hay una actividad importante el próximo viernes. Creo que a las 19 horas, si quieren informarme, compañeros, me informan. Tiene que ver con un documental sobre UPM y una charla abierta que encarará con la conversación que viene a posteriori Raúl Viñas, que dicho sea de paso me va a estar acompañando mañana mismo a las 13 horas en el canal Rural. Vamos a estar con Raúl Viñas, vamos a estar con Ovenir Sartú y vamos a tratar de hacer un papel más o menos decoroso, porque una cosa es hablar por radio y otra cosa es hablar por televisión. Espero que no me tiemblen las manitos. Mañana vemos, a las 13 horas. No somos de derecha ni somos de izquierda, somos de la tierra. Y justamente estábamos cosechando morrón rojo que está todo quemado por falta de agua, porque bueno, mañana vienen los muchachos a cambiarme la bomba del pozo, pero estoy sin agua. Y como no llueve, todo el morrón que estaba maravilloso padeció de falta de calcio. Esta semana había un productor que me mandaba algunas cuantas fotos de sus tomates, todos con... Se denomina así, no piensen que voy a decir una mala palabra porque... que soy verdaderamente incapaz. Culo negro. Culo es el punto sobre el cual se asienta la botella. A veces decimos tal o cual mala palabra que dijo. No. Hay que ir al diccionario de la Real Academia también de vez en cuando. Entonces, el punto sobre el cual se apoya el tomate cuando lo... depende si sale con cabito o si sale sin cabito. Es decir, el punto opuesto al cabito... No le podemos decir base si estamos hablando en lenguaje campero. Y se le dice la enfermedad del culo negro. Y eso es por falta de calcio. Porque el calcio es un elemento muy, muy perezoso, muy tranquilo, se mueve despaciosamente, tanto en el reino vegetal como en el reino animal. Por eso es que 2x3 tenemos también problemas, a pesar de que está vinculado a asuntos hormonales, etcétera, etcétera, pero sabemos también que uno de los problemas que tenemos cuando nos falta calcio es por la propia dinámica del calcio. Entonces, estamos aprovechando y cosechamos todo ese morrón rojo, porque eso le hace mal a la planta, tener colgados un montón de morrones que evidentemente le demandan parte de la energía que ella está logrando con la fotosíntesis, y para que vengan bien los verdes. Ah, eso me lo preguntaron ayer, dice, pero ¿cómo? ¿El morrón rojo? Claro, todos los morrones arrancan en verde y después se transforman en morrón rojo, morrón amarillo, morrón anaranjado, morrón negro, morrón violeta, morrón veteado y alguno otro que se me está escapando. Y eso lo hacemos porque somos de la tierra, pero también lo hacemos porque siempre nos tendríamos que estar preparando para el día del colapso. Porque miren que el día del colapso me da la impresión de que está cada vez más cerca. Y no nos van a salvar ni que vengan los extraterrestres. Porque hay varios que están soñando con que van a venir unos extraterrestres que son buenazos y nos van a salvar a todos. Resulta que me parece medio increíble eso. Y dice, no somos de derecha ni somos de izquierda, somos de la tierra. Y yo diría que la izquierda progre y la derecha... comen juntos del mismo tupper. No digo de la misma batea porque suena a rebelión en la granja. Yo diría que hoy por hoy esto, ayer estaba escuchando una radio argentina y decía, las derechas están pululando en América Latina. Y yo decía, ¿y no será porque pulularon primero las izquierdas? ¿Y fracasaron las izquierdas? ¿O no fracasaron las izquierdas en 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y más? Porque estas derechas que están ganando, ¿por qué están ganando? ¿Porque gobernaron muy bien las izquierdas? Entonces, desde nuestro punto de vista está bien decir que las izquierdas progres y las derechas, o las derechas y las izquierdas, están comiendo todas del mismo tupper. Vienen todas con las mismas fórmulas, por ejemplo, endeudamiento. Resulta que el endeudamiento de Mujica, que fue el más alto de la historia, 10.641 millones de dólares en 5 años... los mejores 5 años de todos los gobiernos de América Latina, entre 2010 y 2015, ahora está siendo superado por este gobierno, que nos va a heredar en 5 años una deuda que seguramente va a superar los 16.000 millones de dólares. Entre otras cosas, los estamos invitando para una serie de charlas que va a dictar para nosotros, que va a dar para nosotros el emérito profesor Rafael Baize, después de Semana Santa. Creo que cae en la primera semana de abril. Esto va a ser presencial para los que quieran y también por internet. así como la charla del próximo viernes, el documental de UPM, creo que también los compañeros lo van a sacar por internet. Pero diría que para ambas actividades y siempre, es bien importante que si ustedes se quieren agendar una sillita y estar cómodos, la vayan solicitando por el 2401-3746 o el 092-291330. Por ahí también se pueden ir anotando los jóvenes, porque hay cosas que tienen que ser para los jóvenes. Para la juntada de firmas en contra de, mejor dicho, a favor de los plebiscitos, Vega, claro, a favor. Ah, perdón. Digo esto, sí, digo esto. Jóvenes que quieran juntar firmas y a los cuales le vamos a pagar por hora, porque ellos también necesitan, lógicamente, ¿no? ¿Cuánto? Eso lo vamos a arreglar en una reunión que vamos a hacer todos juntos, de la cual voy a participar en la primera semana de marzo, probablemente el primer lunes del mes de marzo. Así que luego me envían mensajes a mí, yo le digo, no me lo tienen que enviar a mí, tienen que enviarlo al 092-291330 o llamar de lunes a viernes de 12 a 18 al 2401-3746. Lo que estaba por decir es que es para nosotros un verdadero orgullo. Claro, esto sucede habitualmente a las 11, hoy estamos en un horario especial. Que nos retransmitan, probablemente algunos de ellos los están haciendo en directo ahora mismo, Radio Patria de 33, Radio Internacional de Rivera, Radio Tabaré de Salto, Radio Felicidad de Paysandú, Radio San Salvador de Dolores, Departamento de Soriano, Radio La Voz de Artigas, Radio Bella Unión de Artigas y Radio RBC de Piriápolis, Departamento de Maldonado. Además, y como siempre, de Radio Némesis, gracias Maxi, Radio Cuervo, gracias Onofre, que son radios que se transmiten por internet, de Peri Radio por peri.org.uy y de algunas radios de alcance limitado, pero no menos importantes, de FM, que nos retransmiten. Desde Nave Tierra, como decía siempre nuestro querido Raúl Mesa, única y maltratada Nave Tierra, como dice Martínez. César, vos seguís, pará que voy a atender a uno de mis psicólogos, porque yo tengo varios psicólogos que me mandan los mensajes, tengo que remitirme a los mensajes de mis psicólogos, si no tengo problema. A ver, dice, César, vos seguís en tu trillo que vas bien. Siempre es preferible una persona que se emociona, vibra con lo que dice y tiene coherencia entre su discurso y sus actos. Adelante. Mucha gente más está contigo. No sé, yo a veces miro para atrás y me parece que estoy solo. Porque vas con la verdad, dice uno de mis psicólogos. Daniel. Las izquierdas, Vega, creo que más precisamente, ¿quieren que lea algunos mensajes de ustedes o los dejo para más tarde? 098-482-454-1339. ¿Qué hago? ¿Leo ahora o los dejo para más tarde? ¿Quieren calentarse? Les leo otra cosa. Les leo otra cosa si quieren calentarse. Tenemos sueldos en el Estado de 394.877 pesos, a los cuales le pagamos prima por alimentación de 16.525, con lo cual suman 411.402 pesos, y por las dudas que no vayan a hacer su trabajo, le pagamos una prima por cumplimiento de metas de 19.019 pesos. Todo cual suma la asquerosa suma de 435.835. ¿Puede el Estado uruguayo pagar? No son pocos, déjame ver. Uno, dos, de la misma institución. Tres, cuatro. Estos son de más de 400.000. Después, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 más, de más de 200.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 más, de más de 100.000. Y hay un partido político que dice que esto no va más y se puede. Y se puede, ¿saben por qué? Porque se realizan plebiscitos y se le pide la opinión a la gente. El presidente se para en donde ustedes quieran y le dice a su población: vamos a hacer plebiscitos vinculantes para que esto se termine. La primera firma va a ser la mía. Arranquen ustedes. Y se termina. Con esto y con tantas cosas más que están sucediendo en nuestro país. Porque si no, yo me pregunto, ¿qué le decimos a un joven que sale a conseguir su primer trabajo y le ofrece en cuánto sería? ¿1.000 pesos por día? El otro día me pasaron el dato que hay unos productores rurales, empresarios, multimillonarios, bien patarrajada, bien sinvergüenza, que están trayendo cubanos y les pagan 80 pesos la hora. Yo digo, pero hay que ser hijo de putes, ¿no? Hay que ser multimillonario y estar, bueno, cubanos, dominicanos, de donde quieran, a 80 pesos por hora. Era bien, como decía Jesucristo, ¿no? A los fariseos y a los nicolaitas. Vega, ¿quiénes son los nicolaitas? No, señor, agarra el teléfono celular y pone acá, ¿ve? En el coso que dice acá buscar, pone nicolaitas. Significado. El término nicolaitas viene del griego y significa los seguidores de Nicolás. El nombre se menciona dos veces en el libro del Apocalipsis y sigue. ¿Qué significa la doctrina de los nicolaitas? Nicolaita sería sinónimo de persona que pervierte las costumbres morales y religiosas, etcétera, etcétera. Creo que más precisamente la actitud sería de expectativa, de espera activa, me dice. Las izquierdas no fracasaron. Entregaron, no puedo leer esta palabra porque es una mala palabra y yo no soy digno de las malas palabras. Pará, ¿cómo puedo? Entregaron, ¿qué pongo acá? Bueno, vamos a ponerle, se entregaron cuando pactaron, ahí quedó bien, se entregaron cuando pactaron con las dictaduras asesinas en retirada. Otro Daniel. Vega, no estará solo, buenos días, dice, lo estamos escuchando desde temprano por Oriental. Dana y Miguel de Barros Blancos, no está solo, somos muchos los que estamos con usted. Opa, menos mal, gracias. Somos de los pagos de su tía abuela, sí, claro. Mis tías abuelas, varias. Kilómetro 26 y medio de Camino Maldonado, que yo le tenía un miedo bárbaro porque íbamos en los trolley. Pero después había que agarrar otro ómnibus. Ah, claro, eran lo de Copsa, claro, lo de Copsa. Y allá nos bajábamos en el kilómetro 26 y medio, se habían venido mis tías abuelas a Montevideo a conseguir trabajo y consiguieron todas de enfermeras. Ahí estaba Marucha, estaba Cristina y estaba Licha. y me gustaba mucho más ir a lo de mi otra tía abuela, porque estaba en el kilómetro 26.5 de la interbalnearia, y ahí teníamos la playa, las dunas y todo lo demás. Gracias por esos recuerdos. ¿Qué dice Palma? Hoy extrañaré el programa. ¡Oh! ¿Cómo que? ¿Qué pasa? A ver, vamos a llamarlo. No, por las dudas, porque es un apellido muy conocido. Dice, se emitirá de noche. Sí. No, porque se ve que tiene algún tipo de festejo, me está mandando acá la info, está macanudo. Sí, se emite de noche, se emite de madrugada después la retransmisión. Dice, saludos desde Paysandú, totalmente, César, los alcaldes para afuera. Saludos desde Paysandú, Guillermo. Dice, mis compañeros están informando. A ver. El viernes 23 de febrero a las 17 horas, los invitamos al local del Peri a ver el documental finlandés Colonialismo o Desarrollo. Habrá una charla abierta con la participación de Raúl Viñas. Los esperamos. Cada un millón de agua, se lo que supo, sino plástica. El pasivo considero que ha sido sacado de vida. La calidad también de la vez. Listo, lo escucharon, ¿no? ¿Va de nuevo? ¿Quieren escucharlo de nuevo? Este pedacito quedó de más acá. El viernes 23 de febrero a las 17 horas, los invitamos al local del Peri a ver el documental finlandés Colonialismo o Desarrollo. Habrá una charla abierta con la participación de Raúl Viñas. Los esperamos. Gracias, Patri. Bueno, ayer me pasaron un Twitter, le llaman OX, de Preve, haciendo referencia al tema de Casa Galicia. Ojo, no vaya a terminar preso alguno de los candidatos presidenciales de este país, ¿eh? Ojo. Y hubo un solo diputado que yo sepa, no es que yo sepa, hubo uno porque yo estaba. Hubo un solo diputado que levantó su mano en contra del cierre de Casa Galicia y argumentó que lo que se estaba haciendo podía tener repercusiones y podía, ¿cómo fue que dije? No me acuerdo mucho, bueno, problema. Todo mal hicieron. Después vino que el Frente Amplio, que era, claro, lo apretaron todos los funcionarios Frente Amplista de Casa Galicia, los diputados del Frente Amplio, y dijeron, vamos a hacer un, ¿cómo le llaman? Un llamado a sala. Y salió el llamado a sala. Y ese día también dijimos cosas tan importantes que motivaron que la gente que estaba en las barras tuviera que ser desalojada. ¿Saben qué? Yo tenía... quería llamar a Miere. A ver, lo voy a llamar a Miere, lo voy a invitar al ministro de Trabajo. No le vayan a avisar. Nadie que esté cerca de Mieres me le avise que lo estoy llamando, porque quisiera debatir un poco con Mieres porque me parece que está mintiendo sobre la juntada de firmas. A ver, Mieres. Acá lo tengo, lo vamos a llamar. Ministro, lo estoy llamando. Me parece que está mintiendo, ministro, con respecto a todo el asunto que tiene que ver a la juntada de firmas. A ver si me atiende. Vamos a un debate. Llamada rechazada. Bueno, está. La dejamos ahí. ¡No me estará escuchando, no, Mieles! Está invitado, si me está escuchando, a un debate con el diputado César Vega a realizarse el domingo que viene en Radio Oriental. No sé si es que está muy entusiasmado con la postura que usted defiende. Parece que se podrían catalogar de mentiras. Me gustaría que debatiéramos un poco, porque mire que esto de las AFANAPs no es lindazo así como ustedes lo pintan, ¿eh? Y si no, porque un montón de países del mundo que tenían AFANAPs le dieron para atrás al sistema. Y así muchas cosas de las cuales quería sacarme algunas de encima que tienen que ver con pedidos de informes que estuvimos haciendo. Y hay una que me parece muy importante que tiene que ver con las antenas 5G. Cuando ustedes escuchan nuestra tandita ecologista, van a ver que dicen que hay 6 antenas instaladas y se están instalando otras 300, bla, bla, bla. Esa información la sacamos de un pedido de informes que hicimos. Pero más adelante, más aquí en el tiempo, hicimos otro pedido de informe en donde las preguntas fueron: ¿cuál es la cantidad de antenas 5G que se han instalado hasta el momento y cuál es la cantidad total que se proyecta instalar? Ayer yo le mandaba un audio a Gabriel Rocha, no sé si ustedes lo ubican, yo tengo los libritos por acá de Gabriel. Acá cerquita los tengo, acá están. Es uno de los capos en conocimiento de aves del Uruguay, que publicó El País de los Pájaros Pintados, Aves del Uruguay. Estos son 3 tomos. Entonces le dije: Gabriel, usted sabe que están cayendo pajaritos fulminados. Y ahí empieza la ciencia. La ciencia empieza por la observación. Digamos, si un pajarito cae, pajaritos chiquitos, preciosos pajaritos, el primero que cayó fue un azulito. Entonces quisiéramos saber si eso no tiene nada que ver con la potencia de las antenas. Y Gabriel me contesta y dice: todavía no sé nada sobre ese tema, lo tengo que investigar. Digo esto porque muchos de ustedes, sin información ninguna, dicen: pero Vega, ¿qué tienen de mano las antenas 5G? Y después vienen las 6G, ¿no? Bueno, hay que estudiar. Porque lo más fácil es hacerle una pregunta a alguien que vaya más adelantado, pero eso no nos hace demasiado bien. ¿Es tan fácil estudiar con un teléfono celular ahora? A la primera pregunta se me contesta sobre la ubicación de cada una de las antenas celulares. Dice: a la fecha, que supongo que ya hay más, existen 168 sitios con tecnología 5G y se proyecta instalar 274 sitios con dicha tecnología por Antel. Esto, teóricamente, ya están funcionando los 274 sitios porque era para el 31 de diciembre del año 2023. O sea, se cumple esto que estábamos anunciando, que era una información que logramos en el primer pedido informe, de que se estaba calculando 300 antenas. Son 274. Dice: se entregan sobre cerrado la información requerida con carácter reservado. Por lo tanto, ustedes se imaginarán que si me llaman, yo les voy a tener que decir que no les puedo dar la información. Porque se preocupan en aclarármelo bien clarito. Según lo dispuesto por el artículo 118 de la Constitución de la República, la Administración hace entrega de la información requerida con el detalle de cada una de las ubicaciones, el carácter reservado de su contenido, el que deberá ser objeto de la reserva correspondiente. Ahora, si de mí dependiera, si nosotros gobernáramos, esto no estaría sucediendo. Yo entiendo por qué sucede. Pero ¿qué miedo hay entonces con respecto a que la gente sepa en dónde están instaladas las antenas 5G? Sería la pregunta. Dice pregunta 4: para decidir el despliegue de la tecnología 5G a lo largo del territorio nacional, ¿se contó con estudios científicos concluyentes acerca de la inocuidad de esta tecnología sobre la salud humana? La contestación dice, para decidir el despliegue de la tecnología 5G a lo largo del territorio nacional, se contó con estudios científicos concluyentes acerca de la inocuidad de esta tecnología sobre la salud humana. Se consideraron estudios que han analizado el impacto de los campos electromagnéticos y han desarrollado estándares internacionales para proteger la salud humana. Bueno, yo tengo entendido que esto está en discusión a nivel mundial. Y miren que es de muy buena fuente lo mío. Así que no me convence para nada, más allá de que me dan un montón de datos a los cuales yo ya he recurrido, y en particular las recomendaciones para limitar la exposición a campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos de la Comisión Internacional para la Protección de la Radiación No Ionizante. Esto va a tener mucho que ver con lo que vamos a escuchar dentro de un ratito, porque con respecto al tema de los agroquímicos tóxicos, se dice, está dentro del nivel, no, ¿qué nivel? El nivel que después se dijo que era cancerígeno, y por eso se prohibió el producto. ¿Me entienden cómo funciona? A ver, yo sé que soy medio loquito, a veces hace bien ser medio loquito, les voy a decir, ¿eh? Pero yo le he dicho a muchos de mis colegas, pero ¿y vos ahora te lavas las manos? Nosotros te estuvimos diciendo que estos productos debían de ser prohibidos. Bueno, lo mismo a nivel de diputados, pero yo no puedo pretender que los diputados, que son bastante burros sobre algunos aspectos, sean unas luces sobre este, que es complejo de entender. Pero de un académico, no, me dicen, ya fue prohibido. Sí, pero nosotros es lo que te estábamos diciendo. ¿Cuándo lo iban a prohibir? Porque está prohibido hace 20 años. Y lo acabamos de prohibir, me dicen, como si no me hubieran escuchado. Respecto al punto número 5, dicen, un informe elaborado por el Instituto de Física de la Facultad de Ciencias, se sostiene que Uruguay cuenta con regulación y con controles vigentes en lo que tiene que ver con los efectos de la radiación electromagnética. ¿Quién controla el cumplimiento de esos controles y de qué manera se implementa? Y la contestación dice, el órgano rector y de contralor de la exposición humana a campos electromagnéticos será el Ministerio de Salud Pública, en coordinación con los organismos y áreas estatales concurrentes como el Ministerio de Industria y Energía, no, y Minería, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, URSEA, y la Reguladora de Servicios de Comunicaciones, URSEC. Después, con respecto a otro, del cual ya di cuenta, pero que tiene algo que ver con este, porque muy poca gente sabe que los chemtrails, que mucha gente se ríe porque no sabe que hace más de 50 años en el Uruguay se hizo una experiencia de la cual participó la Fuerza Aérea. Los chemtrails, estelas químicas, contaminantes, no es el humito de los aviones, no hay que ser tan burro, porque hay algunos pilotos de aviones que me han dicho, César, es el... No, muchacho, estamos hablando de otra cosa, tiene muchos años esto. Se denomina geoingeniería. Tiene nombre esta materia. Estudie un poco. Yo diría, les voy diciendo algo, ¿eh? En el PERI, Partido Ecologista, ni se aparezcan si no quieren estudiar. Porque van a tener problemas conmigo. Si no les gusta... Mire que no, a veces no es necesario ni saber leer ni saber escribir para ponerse a estudiar, porque arranca con la observación el método científico. ¡Venga! Se están cayendo los pajaritos como mosca al lado de esta antena. ¿Qué será? Ahí arrancó a preguntarme un científico. Yo le digo, ¿usted quién es? Fulano tal, ¿sabe escribir y leer y escribir en inglés? ¡Ah, qué voy a saber! Apenas me arreglo con el nuestro. Pero me está hablando un científico. Cuando le preguntamos al Comando General de la Fuerza Aérea y le agradecemos al comandante en jefe que fue hasta nuestro despacho a hablar sobre el asunto, que se informe si tiene conocimiento del registro de vuelo realizado, porque tenemos documentación fílmica de todo esto en el espacio aéreo nacional a efectos de geoingeniería para la manipulación climática, el comando nos contesta que no tiene conocimiento, que no puede informar, mejor dicho. Vamos a hablar claro, porque acá está en juego la credibilidad de nuestras Fuerzas Armadas. Por lo tanto, leyendo bien, dice que no puede informar. ¿Por qué? Porque, como me decía el comandante en jefe, no tenemos los radares, Vega. Diputado Vega, ahí yo le contesté, ¿cuántos millones precisa? Estaba el señor que lo acompaña, Campo Amor, y les digo, ¿cuántos millones se precisan para esto? Máximo, se miraron, 50, 60 millones, dice, última tecnología, 70 millones de dólares. Le digo, mañana los tiene, porque en 17 mil millones de dólares, que es el presupuesto nacional, 70 millones de dólares es un pelo, un ratón, le digo. No puede ser que nosotros estemos gastando millones y más millones de dólares totalmente al pedo, se me escapó la palabra, dije al pedo, y no tengamos una cantidad de radares más o menos, porque dice, no, con 40 quedamos. Ah, 40, venga a buscarlo antes que termine el día. En ese tono me dio lujo, porque claro, uno tiene semejantes personalidades al lado de uno, ¿no? Está como cuando me reuní con Manini por el tema de las vacunas, que le espeté toda la información que teníamos, ¿no?, sobre el tema de las vacunas. Manini quedó estupefacto. Le digo, Manini, vine a hablar con usted, esto fue en agosto de 2021, más o menos, julio-agosto. 2021, digo, porque el ministro es de cabildo abierto. Pero terminada la conversación, Manini le pide a la diputada que nos acompañe que se retire. Quiero quedar un ratito a solas con el diputado Vega, ¿cómo no? Dice, ¿qué? ¿De qué hablaron? Con un problema nuestro. Bueno, en realidad me contestó una pregunta que yo había hecho por la prensa, porque yo había preguntado, y está bien que cuando se ven dos hombres se miren a la cara y hablen, ¿no?, si Manini había tenido que torturar. Y me contestó. ¿Qué le dijo Vega? Ahí nace el chusma. Qué cosa que me calienta a mí el chusma. El chusma me calienta, porque el chusma es un traidor vestido de chusma. ¿Por qué será? Es como el mono, nos parecemos bastante al mono. Vieron ustedes que los monos siempre están con esa actitud de traidor, de que si te descuidás y la banana que tenés al lado te descuidaste, te la roban y la esconden y medio se van. Y calculo que queda feo eso. Perdón, pero esto de la probidad, no, debe ser probabilidad, a ver. Con respecto al 5G, es igual a la del Ministerio de Salud Pública con el cloro del agua potable, o con el contenido de las vacunas, Daniel. Comprendido. Alejandro dice, buen día, buen mediodía. Acá ya estoy pensando que las hormigas están afectadas. Ah, podés tener razón, Alejandro. Afectadas por el 5G. Están comiéndose hasta las plantas que son repelentes. Podés tener razón. Siga observando, Alejandro. Usted ahí en Soriano, siga observando. Nosotros, por ejemplo, llegamos a la conclusión hace unos años que las hormigas estaban trabajando solo de noche. ¿Por qué? Porque veíamos que los caminitos... Ustedes sabían que los caminitos de las hormigas se erosionan, ¿no? Ayer lo mirábamos, los caminitos de las hormigas tienen como 2 o 3 milímetros por debajo del nivel normal de la tierra. Esto agachándose, midiendo. ¿Por qué las hormigas se pusieron a trabajar de noche? Vega, eso seca de maduro porque suelta fuertísimo. Te quema totalmente. Bueno, entonces yo le pregunto, ¿por qué entonces las mamás van con los niños a la playa a las 12 del mediodía? ¿Será que las hormigas son más inteligentes? Prohibir sacar sangre a yeguas preñadas, Vega. Y no preñada. Bueno, en realidad se le saca sangre a las yeguas preñadas, porque la hormona con adotrofiónica, coriónica, harina, esquina, no me la cobren. Necesita que la yegua esté preñada. Esto hay que pararlo, me dice. Hay que poner todo bien clarito. Estoy de acuerdo. Tengo otros pedidos de informes que les quería comentar acerca del Plan Neptuno. Acerca del Plan Neptuno y acerca de cuál es la cantidad total de muestras de muertes registradas por la vacuna COVID. Publiqué todos los datos en mi Telegram, César Vega Peri, ayer. ¿Cuál es la cantidad de muertes registradas en los años 2021 y 2022 dividida por departamento? Me lo mandaron todito, gracias. ¿Cuál es la cantidad de muertes registradas del 2023 por departamento? Gracias. Y yo les publiqué ayer para todos ustedes, porque las dos grandes coaliciones, acá yo quedé solo con Rafael Menéndez, que me auxilió, el único diputado. Al final los senadores ni hablaron de esto, parece que para ellos no fue importante, para ellos son importantes muchas otras cosas, como las boludeces que se ponen. ¿Qué no puedo decir? Lo puedo demostrar. Claro, discuten muchas cosas importantes también, pero yo puedo demostrar lo que acabo de decir. ¿Ustedes se piensan que no lo puedo demostrar? ¿Ustedes se piensan que voy a decir semejante improperio si no lo pudiera demostrar? ¿Pero qué les parece si yo les digo que ayer publiqué con datos de los Estados Unidos de Norteamérica lo siguiente? Reporte de muertes por algún tipo de vacuna entre 1988 y 2021 incluido. Por cualquier tipo de vacuna, casi el 50% de las muertes en un año, solo por la vacuna que Lu Montañez catalogó de veneno, es decir, la del COVID, más del 50% de las muertes. Justo atrás de eso, tenemos a quienes he reconocido en el Palacio Legislativo como los académicos más serios de todo el Uruguay. Me refiero a la gente de la revista digital Extramuros que dirige el profesor emérito Aldo Mazzucchelli. Me lo mandan ayer. Muerte por vacuna, el escándalo del Ministerio de Salud de Nueva Zelanda. Y de esto yo hablé en el Parlamento Nacional, brevemente, porque no tenía toda esta información. El escándalo del Ministerio de Salud de Nueva Zelanda, datos auténticos de la base de datos del Ministerio de Salud neozelandés, causan escándalo y parecen mostrar la causa del exceso de muertes por vacuna COVID. Ustedes saben, porque yo lo dije en el Palacio Legislativo, el día que se me autorizó hablar del tema durante 20 minutos, cosa que le agradezco a todos los diputados que lo votaron en coordinación, de todos los partidos políticos. Porque hay mucha gente que no está entendiendo que para no andar a los palazos, a los piñazos, o como sea, tiene que existir un sistema democrático. Es muy fácil decir, acá mando yo. Sí, acá en la chacra mapuche mando yo. Bah, mejor dicho, mandamos todos los que vivimos acá, por la duda, que se me complique. Pero mandamos nosotros. Pero es poner un pie en la calle y tiene que haber una especie de organización, como hay mismo en los hormigueros, en las colmenas. En la sociedad tiene que haber una especie de organización que funcione más o menos bien. Porque si yo tengo un problema en la ruta, no sé cuánto, y un accidente, y al primer lugar que me van a llevar es un lugar de salud pública, yo quiero que ande bien. Y si usted tiene unos niños chiquitos que están por ir a la escuela y van a ir a la escuela pública porque no le da para pagar una privada, a pesar que a veces las privadas andan peor que las públicas. Eso hay que decirlo, ¿no? Usted va a querer que esa escuela sea la mejor del mundo. Y por aludir a la tercera pata del banco, porque hablé de salud, de educación, y entonces voy a hablar de seguridad. Usted quiere dormir tranquilo. Usted quiere que su mamá, si va a hacer unos mandados y tiene 80 años, no tenga un problema en la calle, que la tiraron al suelo, que se partió en dos pedazos la cadera, ¿no? Usted quiere vivir en un país tranquilo. Entonces, ¿cómo no le voy a agradecer yo a todos los diputados de los partidos políticos que, sin querer escucharme, porque cuando yo fui a la Comisión de Salud, varios diputados y diputadas y diputadas que son médicos se borraron. No me quisieron escuchar. Pero yo le llevé 5 centímetros alto de fotocopia de todos los datos que hay a nivel mundial acerca de esta vacuna venenosa. Y por eso comenzó a circular un Twitter que pregunta: el colmo de la ignorancia. En la foto están Delgado, perdón, el presidente Lacalle, casi se me escapa, el presidente Lacalle, el candidato a presidente secretario Delgado, la ministra de Salud Pública y el subsecretario de Salud Pública. Dice: el colmo de la ignorancia o de la irresponsabilidad. Después del tiempo pasado, entonces, he aquí los responsables de la cantidad de muertes por vacuna COVID en Uruguay, ¿o no? Falta el mejor ministro del gobierno. Pero por las dudas, ponemos una foto del que en el momento era el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, diciendo: dijo que vacunarse es un gesto de solidaridad y una responsabilidad por el derecho de los demás. Fue lejos, porque nos puso a todos los que alertábamos de que esto no terminaba bien, como poco solidarios e irresponsables. Cuando los irresponsables han sido ellos, porque desde el primer momento les pedimos los datos de eficacia, de eficiencia, de seguridad, los componentes del vial, que todavía nos lo deben. Hace una semana, menos, me llamó la señora Griselda. No la voy a quemar a la señora Griselda. Ella es una experta en control de vacunas. Va, lo era. Está retirada. Y resulta que es una experta en el control de vacunas para ganado. Y me ponía al día de cosas que yo, unas cuantas ya las sé, ya las sabía, pero otras no tanto. Dice: Vega, acá no hay un experto en control de vacunas para uso humano. No hay un experto. se guían por la documentación que mandan las empresas. Por supuesto que le creo. ¿Cómo no le voy a creer? Es lo que sabemos. Por eso les hemos apretado y jamás contestaron acerca de los componentes de esta vacunita que está matando millones y más millones de personas en todo el mundo. Porque es como dijo Bill Gates. A ver, Moderna, ¿qué significa? Significa modo RNA en inglés. Mode RNA. BioNTech, ¿qué significa? BioNTech es Pfizer. La otra es Comirnaty también. BioNTech, ¿qué significa? Bio, nano, tecnología. Componentes nanotecnológicos. Dijo Bill Gates, si no sale bien esto de la vacuna, venga, usted dice cosas, ah, no, señor, usted vaya y busque o tiene ese teléfono celular al pedo. Cómprese uno mejor. Busque. Es un pecado ser burro a esta altura del partido, en estos temas por lo menos. Dijo Bill Gates, si no sale bien esto de la vacuna, podemos bajar la población mundial entre un 10 y un 15%. Charla TED. ¿Cómo? No, en inglés dijo, si esto de las vacunas se le habrá escapado, no, ya les dije que es el pacto satánico. Todo fue dicho, dice el pacto, todo fue dicho y la gente lo quiso así. Y es lo que nos contestan a veces. Es lo que me contestó la presidenta de la Comisión de Salud de Diputados cuando me dijo, Vega, diputado Vega, no era obligatoria la vacuna, me dice. ¿Cómo? Le digo, no, está en actas. Le digo, no. La transformaron en obligatoria. ¿Cómo que no? Escucha al diputado Rafael Menéndez cuando habla después del diputado Vega. ¿Qué dijo el diputado Rafael Menéndez? Escucha al diputado Rafael Menéndez. Escuche los dos diputados y únicamente dos que hablaron en toda la historia en el Parlamento Nacional jugándose el pellejo. Y sí, a veces, ¡ay, viene Vega! ¡Cerrá el ascensor que viene Vega! ¡Anda sin tapaboca! Bueno, está, ¿qué va a hacer? Uno no pretende que todo el mundo tenga más o menos el mismo nivel de conocimiento y sepa que hay metaanálisis que dicen que el paspaboca no sirvió para nada. A propósito, y con esto corto, ¿eh? A propósito de los mala leche. Le voy a contar a los mala leche cómo fue. Porque las cosas hay que ponerlas en el tiempo justo. Cuando me llama la presidenta Argimón y me dice, Vega, diputado Vega, queremos que, si es posible, haya gente de todos los partidos, se va a grabar un mensaje para que la gente use el tapaboca y el distanciamiento social. Nosotros ya estábamos avivados de que el tapaboca probablemente no servía para nada. Todavía no existía el metaanálisis. Pero yo ya había leído en el Parlamento Nacional del trabajo del 5 de junio del año 2020, que leí en dos oportunidades en el Parlamento Nacional, que dice que el paspabocas no es recomendable usar el tapabocas en las áreas administrativas de los hospitales o de la mutualista, para el caso del Uruguay. Yo lo leí. Por eso digo que no hay que hacer ni sorete ni mala leche. ¿Quedó claro? Entonces yo les dije, está bien, presidenta, le digo. Porque miren, yo haciéndome el valiente y solo, ¿usted a dónde quiere ir solo, Vega? Y no sé, voy a ir a gritar a la Cámara de Diputados, voy a ir a gritar como un loco, y ahí, ¿qué va a lograr? Nada. Presidenta, mire que yo, si voy a eso a grabar, no me voy a poner el papaboca. El de tela ese, que es el mejor de todo, el que nos dieron ustedes, el de tela que dice Cámara de Representantes. Yo le regalé uno a Jenny, para que lleve a tienda inglesa. El de tela, a propósito, precisamos... Para el barrio de Santa Catalina precisamos escombro. Abundante cantidad de escombro para el barrio de Santa Catalina. Si tienen, me avisan. 098-482-454. Vega, usted pasa de un tema. Bueno, tengo muchos más para seguir hablando. El de tela era el mejor, aquel que yo alumbré con la linterna, para que se vea que pasaba toda la luz por el paspaboca. Y muchos periodistas dijeron, pa, Vega está loco, alumbra con la linterna, no entiende. No, los que no entienden son ustedes porque no están leyendo nada. Y sobre todo ahora que hay metaanálisis. Dice, Vega, ¿qué es metaanálisis? Estudie, vaya a estudiar, no se aburro. Entonces, además le digo, de todo lo que hay ahí para decir, yo lo único que me animo a decir es esto. Estoy de acuerdo con esto, más nada. Bueno, dice, nos interesa que estén de todos los partidos políticos. Bueno, está bien, yo lo hago, no hay problema. Porque estaba en discusión y había mucha gente que quería usar el tapaboca. Y se estaba generando algo muy peligroso en nuestro país. Que tiene que ver con esto que leí para ustedes hoy temprano. Y que se tiene que terminar. Cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, los que comen de todo no deben despreciar a otro. De igual manera que los que solo comen verduras no deben criticar a los que comen de todo. Ya no debemos criticarnos los unos a los otros. Al contrario, dice. Y yo decía, si usted quiere andar de tapaboca, quiere ponerse dos, quiere ponerse tres, bueno, lo lamento mucho. Si usted quiere andar en el auto, como uno veía en el auto encerrada la gente con sus uno, dos, tres tapabocas. Si usted andaba en bicicleta y andaba de tapabocas, si usted andaba en una piscina casi o en el mar y andaba de tapabocas, bueno, use tapabocas. Quiere usar tapabocas, use tapabocas. Pero no nos rompan los huevos a nosotros los que no queremos usar tapabocas. O sea, así de claro. Con una diputada tuve algún tipo de enfrentamiento, porque yo le digo, bájese usted un día del ascensor, le digo. No, porque usted no, bájese usted. Pero, gentilmente, yo me bajaba del ascensor. No entraba, me la agarraba para la joda y le decía, ¡ay, que, cuidado, que me quédense tranquilos que me encajé como tres vacunas, le digo, para ponerme al día! Listo. Pero en esta Agenda 2030 no termina acá la historia, no termina acá la historia, vienen por más. Por eso estamos insistiendo ahora desde el Ministerio de Salud Pública del Uruguay con una sexta dosis de qué. Y yo publico en mi Telegram, con esto termino, que afortunadamente se están avivando los uruguayos. ¿Por qué motivo? Porque si ustedes entran a las páginas de internet, como entré yo ayer, que se vacunó solo uno se vacunó ayer, ustedes van a encontrar que la primera se la dieron 3.010.582 personas. La tercera se la dieron 2.080.990 personas. La cuarta 855.958 personas. Lo que pasa es que los numeritos son chiquitos ya para mí, yo lo veo ya. La quinta 187.045 personas y afortunadamente la sexta solo 35.000 personas, que dividido 800, porque uno de cada 800 de los que se la da se va a morir, ese es el titular. Pero para discutir conmigo, cosa que ya hice en el Parlamento, ellos tienen todos estos datos. O yo les dije, pero yo me vengo con mis asesores, Vega. Como dijo la señora periodista Novarese, ¿cómo es Novarese? Me acuerdo. El diputado Vega es un peligro para la salud pública. ¡Wow! Se dio vuelta la taba. Ahora los periodistas que daban manija, Karina Novarese, son los que fueron un peligro para la salud pública. Porque uno cada 800... de los que se inyectaron, se murió, o se va a morir. Y un tanto por ciento muy grande está postrado con problemas como el que me pasaba una señora del campo de Colonia, hoy temprano. Entonces no intenten matar al mensajero. ¿Sabe lo que tienen que hacer todos ustedes? Son todos burros. Pero no se ofendan. Ustedes lo que tienen que hacer es hacerme pasar vergüenza a mí y aceptarme el desafío que les estoy proponiendo. Para Ninfo de la Universidad de la República, con todos los medios de comunicación que quieran estar presentes. que llenan el paraninfo. Prensa, digital, radios de AM, de FM, de internet, canales de televisión, canales del extranjero, si quieren. Ponemos, como yo estuve en Zoom esta semana con la doctora Natalia Plego y a Karina Acevedo Whitehouse. Ponemos todo lo que ustedes quieran. Discutimos esto públicamente. Pero ¿sabe por qué no lo hacen ustedes? Porque yo ya ahí adentro me di cuenta que los políticos son como el gato. Mi gato Mico, que es sumamente educado, la cagada y la tapan. La cagada y la... ¿No le gusta que le diga así? La cagada y la tapan. Si ustedes va... Yo ya he dicho que si un día aparece un político que les dice, cadena de prensa, voy a hablar, pueblo oriental, me equivoqué. A la pucha, el pueblo oriental para la oreja. Me equivoqué, pueblo oriental. Esto era así, así, así, así, la Agenda 2030, y pisamos el palito, como dijo el diputado Vega en el Parlamento Nacional Istanacta, pisamos el palito y listo, señores. Pero lo que no podemos admitir es que mucha gente, en su ingenuidad y en su desconocimiento y a veces en su brutalidad, vaya a hacer fila para ponerse una vacuna que lo va a matar, que va a matar a uno de cada 800. Informe Rancor por las dudas. ¿Hay algo más para decir con respecto a esto? ¿Puedo mojarles un poco más la oreja para ver si les queda un poco de dignidad y alguno me llama un día para decirme, Vega, queremos hablar con usted, diputado Vega, queremos hablar con usted? Porque mañana salimos en el canal rural, mañana lunes a las 13 horas, y si quiero, voy a hacer uso de la libertad de prensa y voy a hablarlo lo que se me canta, con qué edad. Pero usted tiene que tener muchos datos, Vega. Por supuesto, tengo muchísimos más. Apenas uso los que más o menos puedo transmitir en un programa de radio. Pero si no, ustedes se van a las publicaciones de búsqueda de La Mañana o de Brecha, que hizo el PERI, Partido Ecologista, que hablan sobre este tema. Vega, ¿dónde están? Bueno, hay que buscar, hay que ponerse a investigar. Este es el siglo XXI. Cambió muchas cosas. Listo, me cansé. Tandita ecologista y sigo enseguida. Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Almacén Toledo, Juan Antonio Artigas 4130 Paso Molino, teléfono 2-309-2614. Envíos a domicilio, Centro, Positos, Punta Carretas, Lezica. Martes, 5% extra de descuento en efectivo. Escuche nuestras ofertas. Moringa, Vitana, Chía, Yerba Orgánica, de todo. Almacén Toledo, 2-309-2314. One Vision, la calidad y calidez de siempre en dos locales con todo en lentes recetados, de contacto o de sol, con el mejor asesoramiento técnico. One Vision está en Car One Center, ruta interbalnearia y camino de los Horneros. Y en 18 de julio, 2292, a pasitos del obelisco. Comunícate por el 2406-5639 o el WhatsApp 094-161671. Para que no se diga que no se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río. Primero, estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada de tres represas. Segundo, el Río Negro ya tiene un alto grado de contaminación de nitrógeno y fósforo que produce a menudo floraciones de cianobacterias. Tercero,

Entonces, al leer esta revistita, dice, ah, claro, y si tengo la guía Sata, la Biblia de los venenos acá, ¿dónde la tengo? Acá está. 40 años. Guía uruguaya para la protección y nutrición vegetal. Como leía esta mañana y señalé solo el perejil y la remolacha. Se llegaron a promover productos tan lamentables para la salud humana y ambiental como el linurón, el lorzban, el sevín, el diacin, el benzar, el adol, el folpet, el sevín, el tiodán, un órgano clorado, el metamidofos, un órgano fosforado, o el pirimor, un carbamato. El metamidofos. Jamás recomendamos un metamidofos. El tiodán, endosulfán, jamás recomendamos. Después de salir de facultad, en 1987, un tiodán. Entonces, ¿quiénes son los científicos acá? Yo me voy a acordar siempre de don Raúl Mesa cuando hablaba del ágora de los griegos, decía Raúl. Claro, no cualquiera puede ponerse a discutir cualquier cosa. Porque a veces esto se da en el peri y yo los... ¡Pare! Que parecen unas viejas en un boliche, le digo. Unos viejos en el suelo cabana. No, porque es mi opinión. Usted va a tener que estudiar mucho antes de dar una opinión. Dice una de estas revistitas, cuanto más podamos entrenar a la inteligencia artificial para hacer las cosas aburridas o tediosas, más libres podemos llegar a ser. ¿Quieren que se los lea de nuevo? Pero a mi manera. Cuanto más estúpidos seamos, menos trabajo vamos a tener. No, pero Vega, lo que pasa es que las cajeras y cajeros en los supermercados, es un trabajo digno. Yo un día, solo un día, lógicamente porque tengo que conocer, estaba no sé cuál era, creo que es una tata de esas que son de cuarta que había entrado ahí, y le digo a la muchacha, le digo, ¿me enseñás cómo es esto? Yo para entenderla, digo, porque yo lo quería entender, el peso, claro, porque ellos te miden el peso con el este y lo otro, taca, taca, digo, ¿cómo es que pasa una cosa y no me da otra? Y ta, entendí todo perfectamente. No se me ocurre pasar por un cajero automático ni en pedo. Y allá van todos los modernos a dejar sin trabajo, y ahora con la inteligencia artificial les cayó la ficha a todos los periodistas, a los escribanos, a los contadores y muchas profesiones más. Lo más fácil que hay es sacar un periodista con inteligencia artificial. ¡Ya los hay! Corría el año 2006-2007 y nosotros, yo y algunos compañeros, agarramos el... ¿cómo le llaman ellos? El programa de IBM, y le enseñábamos a hablar al programa. Miren cómo terminó, ¿no? Pero estábamos haciendo nuestra experiencia. ¿Dónde quieren llegar estos monstruos? Ahora, usted se ofendió recién por lo que yo dije, y usted pasa por esos cajas. Está bien, póngale que un día usted anda muy apurado, capaz que están... porque ellos le dejan todas las cajas llenas a propósito, ¿no? ¿Vieron lo que están haciendo? Porque todos estos supermercados ahora son de unos bancos. ¿Pero cómo? ¿Tienda inglesa? No, ¿qué Henderson ni Henderson, hermano? Ese es el banco que se compró los aviones. El banco canadiense, va, no, son todos ingleses, pero bueno, canadiense, póngale. Pero vea, entonces no, usted no tiene que pasar por la caja automática. Tiene que rechazar la caja automática. Porque está dejando sin trabajo a un uruguayo. Y después usted se queja porque de repente un uruguayo le dio un palo en la calle porque desespera. Bueno, pero no tiene nada que ver. Sí, tiene que ver. ¿No se justifica? No se justifica. ¿Pero qué hacemos con esa juventud que son ya padres y que tienen que salir a alimentar a sus hijos? ¿Qué tipo de país queremos habitar? ¿Qué tipo de mundo? ¿Qué tipo de planeta? ¿Cuánto, además, cómo te presentan las cosas, ¿no? Cuanto más podamos entrenar a la inteligencia artificial para hacer las cosas aburridas o tediosas, más libres podemos ser, podemos llegar a ser. Dígaselo a la abuela con la que hablé ayer, que apenas tiene para alimentar a sus nietos, porque no le sale el Mides. El Mides se lo dan recién para abril. Programa medio pesado hoy, ¿no? Más pesado se va a poner porque esto que van a escuchar, yo ya va para la tercera vez al compartirlo con ustedes que lo escucho. Y seleccioné apenas una parte. Todo esto tiene que cambiar. Y no tenemos todo el tiempo del mundo para que cambie. Entonces uno cuando da con uno de estos maestros de la disciplina de la cual se trata y habla con semejante claridad, uno entiende que lo que está haciendo está bien. Yo sé que no soy el mejor, porque entre otras cosas soy calentón. Tal vez sería mucho mejor que se los hablara otra persona en un lenguaje mucho más tranquilo, pausado. Pero yo estoy hablando de problemas muy graves. Y si no, escuchen lo que sigue. ¿1.000 casos por año? 1.000.000 de casos. ¿Cuántos millones de casos, cuántos miles de casos podrían haber sido prevenibles si hubieras actuado de forma correcta? Se prohíbe en el año 2019 y, como decíamos ayer, vale, ya está prohibido. Digo, ¿y tu responsabilidad atribuible a ese 1,24 de odd ratio? Nada, esta es la historia nuestra. Y hombre, alguna vez te vas a enterar, ¿no? Bueno. No nos gustan los plásticos ni estos compuestos químicos porque son derivados del petróleo, son persistentes, son fragmentables, son bioacumulables y son claramente tóxicos. Por ejemplo, el desinfán. Pesticidas e insecticidas de uso actual. Cuando nosotros empezamos a hacer nuestro estudio de pesticidas persistentes, la asociación del DDT, del lindano, que lo había utilizado para los piojos de tus niños en la escuela, nos echaba el lindano. El lindano estaba prohibido. Pero en la estantería de mi cuarto de baño había un bote que se llamaba Filbit, que era lindano para los piojos y te avisaban de la escuela. Que hay epidemia de piojos. Entonces cogía a los niños, los afeitaba y le echaba el lindano y decía, aplíquese una vez a la semana. Y tú se lo aplicabas una vez al día por la mañana y por la tarde, porque tú no querías que hubiera piojos. Y el lindano prohibido en los tomates estaba en la estantería de tu casa, porque era farmacológico, era de los médicos, y los médicos nunca se enteran. Son los últimos en enterarse. Y el lindano ha estado como producto farmacéutico hasta hace poco. Siguen los mismos nombres comerciales, pero ya son piretrina o piretroide o lo que sea. Pero bueno, y cuando me decían siempre, es que estáis muy anticuados, estoy hablando de los órganos clorados y de productos prohibidos. Ahora el reino de la química agrícola son los herbicidas, todo el mundo pensamos en el glifosato, en los fungicidas, los insecticidas, los fumigantes, los raticidas y fundamentalmente organofosforados, carbamatos, piretroides, ditiocarbamatos, azolónicos. Carla, que no son tóxicos. Están en el mercado porque no son tóxicos, ¿de acuerdo? No son persistentes. Ese es el mensaje. Ya lo decía en la quinta página de La Nación. Ya hemos encontrado la solución para la hormiga loca. Le vamos a echar fipronil. Y yo les digo, ¿cómo le vas a echar fipronil si está prohibido hasta en Colombia desde el mes de febrero del año 23? Y en Europa desde el 19. Bueno, el caso es que le van a echar fipronil. Y tiene estos pesticidas y me dice, además fíjate, esto es la oficina europea, es como esta, ¿lo veis? Eurostat. los que pagan. La caída de las ventas de pesticidas en Europa. Mira cómo están cayendo al año 2019. Ya solamente se venden 333 millones de kilos. Solo tres. Y me dice el matemático, que siempre es más listo que yo: ¿te has dado cuenta del eje de ordenada? Digo, ponlo lineal. Aquí va de 0 a 300.000. A 200.000. La caída, pues, parece que no es tan significativa, ¿no? Cuando uno exagera. Vale. Y fundamentalmente tiene un país que es el jefe, que consume 77 millones de kilos de pesticidas. Empieza por es y acaba por ña. ¿De acuerdo? España. España. 77 mil kilos de pesticidas. Pero siempre tiramos a la zaga Francia, que nos gana en herbicidas, 29 millones de kilos. España solo 13. O en bactericidas, insecticidas, acaricidas. Estas son las ventas de pesticidas en España. Y por fin nos enteramos porque una ONG le ha tenido que denunciar al Ministerio de Agricultura para que diga cuánto glifosato se está gastando, y desde el año 2011 ahora al 19 ha habido un incremento del 44% y se gastan 10 millones de kilos de glifosato anuales. ¿De acuerdo? 10 millones de kilos de glifosato anuales. Dice, pero eso no pasa en Costa Rica. Sí, sí que pasa en Costa Rica. Y además lo tenéis, como pasa en Costa Rica, que todo está publicado. No está ni en Panamá, ni en Colombia, ni en Chile. Pero en Costa Rica aparece uso aparente de los plaguicidas en la agricultura de Costa Rica, 2022. Uso aparente en Costa Rica, una promedio, ayer lo decía. Costa Rica quedó develado. Recuerden que todos estos cálculos los hacemos desde hace años nosotros para el glifosato. Hemos hecho la suma, después salió en un medio de prensa que se dedica. Acá siempre son más de 10 millones por año. Y esto se suma. Son 10, 15, 20 años, 200 millones. Cada litro va en 100 de agua. Esa agua queda totalmente contaminada de entrada. Y a todo esto ustedes tienen que sumar 15 veces más, entre 15 y 20, en la Argentina. Y entre 15 y 20, por lo menos, en Brasil. Y un tanto parecido al del Uruguay en Paraguay o Bolivia. ¿Y todo eso por qué ríos baja? Ah, por el río Uruguay, por el río Paraná, que después desemboca en el río de la Plata, y ahí vamos a instalar Arasatí para que la OCE saque el agua que vamos a tomar. ¿Me entienden? Porque a veces es como que... yo entiendo que no tengo tiempo, es una cuestión muy personal. Cuando me reúno con compañeros, no encaro así. Encaro tranquilamente, discutimos entre científicos. Pero a nivel radio, a nivel popular, tenemos que encarar desde mi punto de vista, y tal vez equivocadamente, de esta manera. Hemos perdido mucho tiempo. Señor decano, o el señor director de la escuela, director, 34,45 kilos por persona, por hectárea, perdón, y 11,5 kilos por encima de la media. Y aquí está, la evolución 2012-2020, ahí está, parece que el 19, no sé cuánto, y aquí quiénes son los artistas. El mancozeb, el clorpirifos, el glifosato, el diurón, los conocéis todos. El diacinón, el del sexo de los moluscos, el de los peces, el de los niños, son todos. Aquí están las ventas. Mancozeb, prohibido en Europa, está en número uno como en ventas. El glifosato, el paraquat, el diacinón, el clorpirifos, y aquí las cifras totales, ¿no? Los plaguicidas de mayor uso. El otro día estoy paseando por Panamá, me llevan a la parte de Panamá que quisiera ser Costa Rica, ¿cómo se llama? Chiriquí, ¿de acuerdo? Es la parte más bonita y es... Y cuando volví a Panamá diciendo, yo quiero ser chiricano, me dijeron los panameños, pues vete, vete, vete a Chiriquí. Una relación, un pique que hay entre Panamá y Chiriquí. Y voy por Chiriquí y me están enseñando la producción de café, el café más caro del mundo. Y está este señor... echándome con esa máquina al aire libre, y entonces le saco una foto y enseguida aparece este señor de Singenta y me dice: aquí estamos enseñándole cómo se cultiva esto para mejorar el café. Digo, pero hombre, dice, sí, estos son los dos productos que estamos utilizando. Imaginaros que eres medio analfabeto, no, que no tiene mucha facilidad para leer. Y uno de los productos se llama Amistad y el otro se llama Verdadera. Si tú vas a comprar a la tienda y dices, deme usted dos bolsas de Amistad Verdadera, te lo dan con un beso en la boca. Te abraza el vendedor y tú te vas, Amistad Verdadera, paseando. Pues mira, Amistad, son buenos con los nombres. El Amistad es el fungicida triazólico ciclopronazole. Y la Verdadera, o el Verdadero, es el insecticida fungicida y un neonicotinoide. Chicos, el que ha acabado con todas las abejas en el mundo mundial. Ya no hay abejas. Ahora tienen que polinizar con un palito. ¿De acuerdo? Pues esto es lo que le están echando al café. Dice, perfecto. Pesticidas no persistentes, sustancias químicas derivadas del petróleo, ninguno de esos lo saca Syngenta de un árbol, ni lo cavando la tierra, sino que es destilación del petróleo. Fungicidas, herbicidas e insecticidas han cambiado el orden. Los nuevos pesticidas no se acumulan y son menos peligrosos. A pesar de que sean menos peligrosos, Europa se cargó en el 18 el linurón, en el 19 el nonilfenol, que hemos hablado, en el 20 el clorpirifos y en el 21 el mancozeb. Digo, si son peligrosos, ¿por qué los prohíben radicalmente? Compañeros, porque la evidencia de efecto ambiental y en salud humana es apabullante. No se los cargan porque sea un capricho del político, es porque hay tantísima investigación científica pagada que demuestra que eso es tóxico, que ya no pueden seguir manteniendo la historia. Cuando Colombia decide en febrero, prohibir el fipronil, no es porque de pronto se le han cruzado los cables al presidente, es porque la evidencia es abrumadora. Entonces, se van prohibiendo. Y le decimos nosotros en Bruselas, tío, prohibiendo uno por año y tienes 470, pues nos van a dar el año 2500. Esto tienes que darle cierta velocidad. ¿Sabes lo que ha dicho Europa? Que para el 2030 reduce los pesticidas al 50%. Y tiene la ECA, la Agencia Europea de Productos y Registros, que está en Finlandia, afortunadamente no está en Italia ni está en España, está en Finlandia, 7.000 en la lista para prohibir. 7.000. Bien, entonces seguimos. ¿Qué pasa con todos estos productos? Estos fungicidas azólicos, que son el número uno en ventas, están resistentes, están, bueno, los vuelvo más con detalle, se describen en el año 2011 como disruptores endocrinos, la proximidona, el metilpirimifos, el ciprodinil, está en la lista de disruptores endocrinos, muchos de ellos muy conocidos, se hacen todos los ensayos de su capacidad para ser competidores y empieza la evidencia ambiental. Disrupción endocrina de los azoles fungicidas azólicos en los peces. Una revisión de la evidencia. Sí, los peces. Lista de disruptores endocrinos fungicidas. Ketoconazol, eletronazol. Todos perfectamente caracterizados, estudiados. Mecanismo de acción y la ficha. Gran tragedia. El aspecto hormonal no está considerado en la acreditación de un pesticida y su toxicidad. El librito que tiene que seguir el proponente de un producto incluye carcinogenicidad, mutagenicidad e intoxicación aguda. Digo, ¿y intoxicación crónica y efecto hormonal? No está en el libro. Y le dice, ¿pero por qué no lo pone? ¿Queréis creer que llevamos 23 años exigiendo que se incluya la evaluación del efecto hormonal en la evidencia, en la evaluación dentro del programa REACH, de registro de sustancias químicas en Europa? No hay manera. Se resisten como gasto panza arriba y apoyan en los lobbies químicos en Bruselas para que esa información no sea obligatoria. Y entonces hay una abrumadora información científica que no tiene traducción en legislación. Voy a ir por una pausa, pero antes les quiero hacer escuchar uno de los, le llaman mensajes publicitarios,

Vías de comunicación con el PERI. cesar.vega@parlamento.gob.uy. Despacho, teléfono 2-924-9947, de lunes a viernes de 12 a 18 horas. Sede, Eduardo Acevedo, 1466, frente a la universidad. Teléfono 2-401-3746. De lunes a viernes, de 12 a 18 horas. peri.org.uy. Partido Ecologista, en la tarea de ser útiles. Muchas gracias, compañeros. Cuando son las 3 en punto, acá estamos, llegando a todo el país por Radio Oriental y en la tarea de ser útiles, por lo menos intentándolo. Porque cómo nos gustaría que en el momento de recibirse, cómo me hubiera gustado a mí, que soy ingeniero agrónomo, que en el momento de recibirme, una eminencia como el doctor Nicolás Olea fuera contratado por nuestro país. Calculo que hasta cobran muy poco, porque estos seres humanos son así. Dictando una conferencia de prensa para los estudiantes de agronomía que se están por recibir en Costa Rica. ¿Saben para qué? Para que no se diga que no se dijo. Para que no se diga que no se dijo. Seguimos entonces con los fungicidas. Aquí están los fungicidas y la alteración con los receptores. En fungicidas que fastidian a las mujeres, en progesterona. Fungicidas que fastidian al metabolismo glucocorticoide, en diabetes y obesidad. A las subfamilias, casi todas. A los andrógenos, a los estrógenos. Todo ya perfectamente escrito y analizado. Los fungicidas afectan al sistema reproductivo, a la hormona esteroidea, y falta información sobre el crecimiento y sobre estudios en humanos. Bueno, vamos a seguir con esto. Los fungicidas, los mecanismos de acción, ya lo sabemos todo. La exposición a los fungicidas a través de madre-hijo, los mecanismos de acción molecular que tanto le gusta a los médicos, dónde se mete el fungicida y cómo altera el receptor. Y empezamos nosotros a hablar de exposición. Acordaros que tenemos una regla. Antes de meternos en efecto, queremos ver si la gente está expuesta. Porque a ver qué pasa con los niños. Y nos vamos siempre a lo más débil. La mujer joven en edad de procrear, el embarazo, la lactancia y los niños. Y nos fijamos, por ejemplo, en el clorpirifos, que es un organofosforado que se prohíbe en Europa en el año 2020. Y en el año 2021, Alemania denuncia a España porque las naranjas españolas le queda clorpirifos. Entonces fastidian a las exportaciones españolas porque dicen, lleváis clorpirifos, tienen clorpirifos, tienen clorpirifos. Y le dice, eso sinvergüenza, si el año anterior todas tenían clorpirifos, si lo has prohibido, lo prohíben el 31 de diciembre y el 1 de enero están denunciando que las naranjas tienen clorpirifos para ver si puedes cargarte este sector del mercado. Cuando ahora el 31 de diciembre del 23 caigan unos cuantos, pues le dirán a los ticos, la piña tiene no sé cuánto, la piña tiene no sé cuánto, para ver si pueden favorecer otro comercio o traerse las piñas de otro sitio. Pues está atento de cómo van las prohibiciones y en febrero del 21 ya están denunciando que España tiene clorpirifos cuando en diciembre era permitido y España denuncia a Turquía en el año 22 porque ya los españoles lo tienen, pero las naranjas turcas, que son competidoras de las españolas, sí tienen clorpirifos. ¿De acuerdo? Todo el mundo esto. Y mirad, después de la prohibición del clorpirifos en Europa, las previsiones comerciales del clorpirifos para el año 2028. Nadie va a dejar de vender clorpirifos. Siempre va a haber un tercer país que compre clorpirifos. Porque alguien le va a decir en la quinta página del periódico que es muy bueno para matar la mosca blanca. ¿Entendéis la historia? Y si entonces, ¿por qué van a estar libres de clorpirifos en un continente y en el otro sitio van a seguir matando la mosca blanca con el producto? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ir rápido. ¿Está el clorpirifos en tu comida? Y tenemos el informe de la Agencia Europea, de la Agencia Española, de las sociedades, de los estudios, eso, y Costa Rica. El clorpirifos, históricamente, estaba en el 40% de los pomelos que consumían los europeos. pero ¿quién consume pomelo? Hay que tener, ¿sabéis lo que es el pomelo? Sí, ¿no? Una especie de naranja amarga. ¿Cómo es? La toronja, ¿no? Eso es para verdaderamente gente exquisita, ¿no? Que tolere ese gusto, ¿no? Pero está en el 36% de los limones. Según la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, en el 2018, el último informe, uno de cada tres frutas y verduras que consumen los españoles, perdón, los europeos, presenta residuos de pesticidas. El 33% de lo que consumen los europeos tiene pesticidas. Solamente el 4% tiene algún residuo por encima del límite mágico de legal. ¿De acuerdo? En España, los informes locales, el 34%, lo mismo de las muestras de alimentos, tienen algún residuo de pesticida y solamente el 2,1% tienen algún residuo por encima de la normalidad. Voy a pasar rápido porque quiero enseñaros este. ¿Qué pasa en Costa Rica? Aquí está resumido. En el año 2020, el 30% de las muestras no tienen residuos, es decir, el 70% de lo que consumen los costarricenses tienen residuos de pesticidas. Acordaos que estábamos hablando del 33% en Europa, el 70%, y no cumplen con la regla, es decir, tienen algún residuo por encima de la normalidad en el 20%. Es demasiado, ¿de acuerdo? En Europa está en el 4%, en España en el 2%. Y la gente va restringiendo la presencia y el uso. Esto es del año 2020. Hay un truco para que esto no sea un problema, que es disminuir el número de muestras que se hacen. ¿De acuerdo? El muestreo cada vez más sencillo. No, no te metas tanto. Estábamos haciendo 1.700, pero vamos a ver si hacemos 1.190. Y volvemos a esto. Es decir, que está este residuo, el clorpirifos es el campeón, le siguen los ditiocarbamatos. Y Francia hace un estudio precioso, que a mí me encanta siempre enseñarlo. Nosotros tenemos la cohorte Infancia y Medio Ambiente, INMA, y Francia tiene la cohorte, tiene varias, pero una de ellas es Génération Future. Y deciden que le van a dar a comer, siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, van a preparar la comida a un niño de 11 años del sur de París. Y van a ir a un supermercado bien. Y le van a preparar la comida, pues desayuno, media mañana, almuerzo, media tarde y tarde o noche. 5 legumbres al día, comer pan, cereales, 3 raciones de leche y analizan la comida en 3 laboratorios independientes. Como a media mañana le han dado una manzana, por supuesto que el niño lleva dentro de la legalidad su dosis de clorpirifos. La manzana tiene clorpirifos y tiene difeconazole, carbedazín, fluvesurón, porque ese es un problema. Los límites máximos de residuos están puestos para compuestos individuales. Tu manzana puede tener 7 residuos, todos dentro de la legalidad. Y le dice, hombre, ¿y 7 no hacen, 7 bajos no hacen un valor alto? Intratable. El efecto combinado o cóctel no se considera en la legislación. Los compuestos son individuales. Dice, pero hombre, si mirad lo que ocurre en el menú del francés, que se ha comido dentro de la legalidad, 128 residuos químicos, 42 posibles carcinógenos, 5 carcinógenos y 37 disruptores endocrinos. ¿Eso cómo te lo comes? Eso lo abre y le dice, pero si en un menú aconsejado en una ciudad del primer mundo te metes 128 residuos químicos en las listas negras, excepto un limón que tenía un residuo que venía de Brasil, todo lo demás dentro de la legalidad. ¿Cómo administras toda esta información? Os retrocedo para atrás porque hoy no vamos a hablar de eso. Mirad, la madre le ha comprado salmón. ¡Uy, qué rico, salmón! ¿Y tú te imaginas el salmón saltando río arriba en los ríos de Canadá? ¿Y te imaginas el salmón? No. El salmón está cultivado en una piscifactoría en la costa atlántica metida en una bañera. Esto tiene el salmón. Todo esto son tetrabromados retardantes del fuego antitiroideos. Estos son los pesticidas históricos, DDT, dieldrin y DDT, un metal pesado, y estos los PCB y las dioxinas. Sigue comiendo salmón. Es muy bueno. Y va a tu nutricionista y a tu médico y te dice, como salmón, que es muy bueno. Y les digo yo a mis compañeros, ¿estáis recomendando el salmón del Pleistoceno? Yo no sé si en el Pleistoceno había salmón. ¿Estáis todavía pensando en la imagen idílica del salmón del siglo XV saltando por los ríos de Canadá? Este es el salmón que llega a la casa, a la mesa, a precio de oro. Esa es la nueva realidad del salmón. Vamos a dejar un... Me queda paño, me queda tela para cortar con este video maravilloso que nos mandó doctor Jesús Costa. Y vamos a ir a la carpeta 1499 del año 2021. Después quiero leer algunos mensajes. Y le voy a pedir a nuestros estimados operadores que me preparen, pare, este tema maravilloso de Joan Manuel Serrat, que está cumpliendo 50 años. Porque no podemos esperar 50 años más. Le acabo de decir a mi hijo, nosotros estamos envasando morrón rojo, como les conté hace un rato, morrón rojo totalmente orgánico. Entonces se puede, sí que se puede. Porque todo esto fue un invento después de la Primera Guerra Mundial y después de la Segunda, sobre todo, y la Revolución Verde, en donde la industria de la guerra, fertilizantes incluidos, no sabían qué hacer con todos estos productos y dijeron, vamos a usarlos en la agricultura, es flor de negocio. Hicieron pisar el palito a Sri Lanka. Encararon la producción orgánica al 100% y por ley fracasaron, porque es lógico que fracasaran. Y ahora escuchás a todas las radios promotoras de los agroquímicos tóxicos decir, ¿vieron que no se puede? Sí que se puede. Y yo planteo el desafío. En Facultad de Agronomía. Ahora que sabemos, y es nuevo, es nuevito, es de esta semana, que reconocen una disminución de la producción del 20%, debido a la residualidad en el suelo de los productos químicos que están usando. Y en la Argentina se está volviendo a promover el uso de maquinaria porque ya no pueden parar el desarrollo de las malezas, ellos llaman malezas resistentes. No van a poder contra la naturaleza, es como ponerse a pelear contra Dios. Ponele, si sos ateo, no te pinta el ejemplo que acabo de poner, pero... Tierra somos y en tierra nos convertiremos. Nuestra madre naturaleza nos está indicando por dónde tenemos que ir. No podemos contra nuestra madre naturaleza. Entonces se presenta en el Parlamento Nacional. Lo presento yo en nombre del PERI. Este sí va con mi pluma porque muchos están orientados, pero tienen la pluma de unos nuestros brillantes jóvenes, Matías. Uso seguro de plaguicidas en zonas rurales y urbanas. Así lo tituló el funcionario o los funcionarios del Parlamento a este proyecto entrado el 18 de mayo del 2021. Ahora es responsabilidad de los diputados que uno de los proyectos más debatidos en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, que llegaba calentito a sus manos porque estaba recién fotocopiado y estaba por Zoom porque había pandemia, recibiendo la oposición al proyecto de los comerciantes de agroquímicos del Uruguay, de la Cámara de Comerciantes. Bueno, no sé cómo calificarlo. No me extraña. Los diputados de la coalición de gobierno, no todos. Y los diputados del Frente Amplio, no todos. Voten lo que no. Así sabemos quiénes son los diputados que, desde mi punto de vista, están interesados. Escuchen al doctor Nicolás Olea. Entonces, me entrevistaba un periodista y yo le empecé a... se me ocurrió hacerle este juego que les voy a hacer a ustedes, una especie de juego, la verdad que más o menos diabólico, ¿no? Proyecto de ley. Y ustedes van diciéndome si están de acuerdo o si no están de acuerdo. Pónganse que los votaron a ustedes con un sacrificio bárbaro, armaron un partido político, sacaron 24.000 votos y son diputados, representantes nacionales. Artículo 1. Presidente de la comisión, voy a pasar a leer el artículo número 1. Quiero saber qué opinan para que no se hagan los osos. Los diputados presentes. Los principios activos, moléculas químicas de síntesis que se utilicen en el territorio nacional, dígase Uruguay, para la producción de alimentos destinados a consumo interno o exportación, la producción agropecuaria en general y los ambientes urbanos, sobre todo ustedes habrán visto control en plazas, control en carreteras, ahí se usan herbicidas, deben estar aprobados por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de Norteamérica y por el Comité de Permanente de Productos Fitosanitarios de la Unión Europea. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? El doctor Olea decía, hay una trampa. Según la cantidad de análisis que hagas por año, bueno, si no haces ningún análisis, obviamente que podés llegar a decir que no hay productos residuos químicos, porque como no hiciste ningún análisis, ¿qué te da? Yo estuve con las autoridades de la Intendencia Municipal de Montevideo. Y esa semana les dije, no, pero la semana pasada y la anterior, ¿cuántos análisis se hicieron? Me dicen, honestamente, ninguno. Bueno, si no hacemos ningún análisis, difícil que nos dé algo, ¿no? Porque en ciencia hay que medir. Artículo 2. Si alguien no estuvo de acuerdo con el primer artículo es porque no sabe nada, porque nosotros no tenemos posibilidades en ningún tipo de laboratorio en el Uruguay de hacer el seguimiento de los problemas que pueda causar un herbicida, un fungicida, un insecticida, un hormonal o cualquier otra molécula química. No tenemos posibilidades, cuesta decenas de millones de dólares. Artículo 2. A este se opuso la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Uruguay. Esto sí que me causó perplejidad, ¿no? ¿Será obligatorio el rótulo veneno en los envases de los productos que se comercialicen, debiendo ocupar un porcentaje no menor al 20% del área de la etiqueta, porque son muy tramposos? Entonces te lo ponen en chiquitita, en una letrita que no lees ni con lupa, producto venenoso. Maravilloso. Supongo que están todos de acuerdo con esto ustedes, ¿no? Artículo 3. Se publicará anualmente una lista de restricción de uso que estará integrada por todos los principios activos cuestionados por su toxicidad por la Organización Mundial de la Salud y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, o los institutos con rango académico público y privado de nuestro país, el Uruguay. Mientras figuren en esa lista, que como queda claro, son cientos de productos, lo decía recién el doctor Olea, mientras figuren en esa lista solo se podrán vender con receta profesional otorgada por un ingeniero agrónomo responsable, decía el ingeniero Revelato, mi profesor en la materia en Facultad de Agronomía, ahora asesor de la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Uruguay. Nosotros no podemos poner las manos en el fuego. Artículo 4. Créase el Comité Permanente de Productos Fitosanitarios de la República Oriental del Uruguay, integrado por igual cantidad de miembros de... Actualmente está en manos solamente del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, donde hemos tenido en esa dirección a gente que salió de la Bayer, y si es Bayer es bueno y puede ser un veneno, y cuando dejó de trabajar en el Ministerio volvió a la Bayer. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Ambiente tendrán que integrar el Comité Permanente de Productos Fitosanitarios de la República. tendrá por objetivo mantener actualizada la lista de restricciones, realizar inspecciones periódicas para controlar que no se utilicen estos productos químicos activos, no permitidos, e imponer sanciones, bla, bla, bla. Artículo, supongo que estaremos todos de acuerdo en esto, ¿no? Los ciudadanos comunes y corrientes, los que caminamos por los suelos de nuestro país, supongo, no sé. Porque el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Ambiente creo que algo tienen que ver con esto, ¿no? Artículo 5. Se realizará una campaña nacional de concientización bajo la competencia, en esta oportunidad, claro, del Ministerio de Salud Pública, sobre la importancia de la correcta utilización de los plaguicidas. Bla, bla, bla. Estaremos todos de acuerdo. Artículo 6. Cuando corresponda la imposición de sanciones por infracciones a lo dispuesto, los infractores serán pasibles de sanciones de carácter progresivo que se detallan. Bla, bla, bla. Supongo que estamos de acuerdo. Los daños y perjuicios que se causaren a las personas físicas y jurídicas por la aplicación de los productos prohibidos por esta norma deberán ser resarcidos económicamente, independientemente de otras sanciones impuestas. Me estoy acordando que también participó Gonzalo en la redacción de estos artículos. Artículo 7. En el caso de quienes estén encargados de llevar a cabo las tareas de inspección o fiscalización, esto es para eliminar a los corruptos hijos de putes, como dije, lo que tengo que decir. En el caso de que quienes estén encargados de llevar a cabo las tareas de inspección o fiscalización incurran en omisión debidamente probada de sus funciones, serán penalizados según lo dispuesto por el artículo 177 del Código Penal acerca de los delitos contra la Administración de Justicia. Estaremos de acuerdo. Pero hay tanto corrupto entre los seres humanos que hay una parte de los que me están escuchando que seguramente no están de acuerdo. Porque son corruptos. Ustedes no se pensarán que yo pienso que todos los que me escuchan son uruguayos como orientales como la gente, porque en un programa de radio cualquiera puede escuchar, ¿no? Artículo 8. ¿Qué lobo alimentas? ¿Te sentiste ofendido? ¿Qué lobo estás alimentando? ¿El lobo bueno o el lobo malo? Porque si alimentas el lobo malo, quiero que sepas que vas a terminar mal. Artículo 8. Lo recaudado por concepto de multa será destinado a la creación y funcionamiento de un laboratorio nacional de análisis de residuos de plaguicidas. En esto creo que estamos de acuerdo, porque si acabo de decir que hubo semanas del año en el cual no tenemos una muestra, daremos de acuerdo. Artículo 9 y último, los productos autorizados para la protección de plantas que queden comprendidos por lo dispuesto en esta ley deben retirarse en un periodo de 6 meses. Ustedes me dirán, Vega, pero eso hay que sacarlo al otro día. Sí, señor, estamos de acuerdo. Por eso somos radicales, somos intransigentes, somos partidarios de que está prohibido no prohibir. Pero así está el mundo, amigos. En vez de ponerle un año, le pusimos 6 meses. Capaz que los diputados para votarlo nos piden un año. Y si es esto lo único que hay que otorgarles, les daremos el año. Montevideo, 18 de mayo del año 2021, César Vega de Ramuspe, representante por Montevideo. Exposición de motivos. Para mí, disculpen que uno queda como, no sé, egocéntrico, pónganle lo que ustedes quieran. La exposición de motivos de este proyecto de ley es digna de ser incorporada al programa de formación de los ingenieros agrónomos del Uruguay. No sé, capaz que estoy pecando de soberbio, ¿no? En todo caso, ustedes llaman al 09, es largo, ¿no? Ah, acá hablaba de los convenios de Estocolmo, de los convenios de Rotterdam,